¿Cuántos les mandamos saludos a todos los hermanos que nos están viendo en todo el mundo? ¿Verdad? A ver, vamos a pasar la cámara para que les manden saludos desde esta parte de los altos de Guatemala, al Santa Cruz del Chichén. Levante la mano, hermano, manténganse saludando, ¿verdad? Levantando la mano a todos los hermanos que nos ven en República Dominicana, todas las islas del Caribe, Sudamérica, los Estados Unidos, Europa y hasta donde llegue esta señal. Y disculpen si no sabemos los países, que el Señor Jesús nos bendiga. Amén. Gloria a Dios. Estoy muy contento junto con todos ustedes por la salvación que encontramos en Cristo Jesús. Amén. Por el gran mensaje de la última advertencia, la advertencia final, que tenemos el privilegio de tenerla en las manos y darla al mundo. Amén. El tema de hoy lleva por nombre Noé, obrero de sostén propio. Amén. Y gracias a Dios que es el Espíritu Santo que ha reunido a todos los que estamos aquí presentes, de las diferentes y lindas y bonitas partes de este bello país de Guatemala, como de otros lugares, de El Salvador, de Honduras, De Cuba también tenemos a nuestro hermano Helsinki, ¿verdad? De Cuba. ¿Cómo? Jaleski. Oh, ya le cambié el nombre. Nuestro hermano Jaleski, ¿verdad? Y tenemos diferentes hermanos que nos visitan de México también, ¿verdad? De diferentes partes, desde la Ciudad de México, el sureste de México, pegado aquí, Guatemala. Pero es un gozo que todos estemos unidos en espíritu y en verdad. Amén. Ah, ¿faltaron los hermanos de El Salvador? Claro que sí, ¿verdad? Y de Honduras. Y obviamente este es el primer congreso centroamericano de obreros de sostén propio. Amén. Es el primer congreso. Quiero presentarles rápidamente, antes de que entremos al tema, la foto del primer congreso. A ver si por aquí la tengo. La foto del primer congreso de obreros de sostén propio en 1909. Aquí está. ¿Somos más o somos menos? Somos más. Amén. Esta es la foto del primer congreso de obreros de sostén propio. Sí, que se encuentra esta foto en la Revista Herald y en otros documentos históricos. Y miren nada más. Creo que también nos tenemos que tomar una foto nosotros, ¿verdad? Nos tenemos que tomar una foto allá saliendo, nadie se vaya, ¿verdad? Porque nos vamos a tomar una foto, ¿verdad? Para que quede para el recuerdo. Estos son los obreros, ¿verdad? Que han levantado junto con las hermanas, junto con los niños, junto con los jóvenes que han cantado, junto con los hermanos que están en la obra de la página impresa, junto con los hermanos médicos misioneros, los predicadores, todos somos uno en la predicación del mensaje de los tres ángeles. Amén. Y hermanos, se me vino a la mente presentarles esa foto porque, bueno, eso fue hace casi más de 100 años, ¿verdad? Por los 1900. Aquí tenemos la foto de la sierva del Señor reunidos con los obreros de sostén propio. ¿Cuántos son? Son bastantísimos, ¿verdad? No, aquí tenemos la sierva del Señor, su hijo Edson White, el primer obrero de sostén propio, su esposa que tuvo que pasar muchos sufrimientos, ¿verdad? Su hijo Willie White, que no quería mucho eso del sostén propio, se quedó en las líneas regulares, que es la organización. Ellos se quedaron en las líneas de sostén propio, que se llama líneas irregulares, y la hermana White, por única ocasión en toda su vida, formó parte de una junta de sostén propio. ¿Amén? Ni se metió de junta a la organización. No. Ella se metió con estos obreros y obreras del Señor predicar el último mensaje de advertencia. Amén. Así que, estamos hablando de fotos, pero gracias a Dios que estamos aquí para estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias por tenernos y por cuidarnos y protegernos, y nos has bendecido con los alimentos, y has bendecido a todo hermano, niño, hermano grande de edad, señorita, todos los que están aquí presentes, porque nos has traído con tus santos ángeles. Por tu misericordia hemos llegado a este lugar. Algunos han viajado desde hace días, otros desde hace horas. Pero estamos aquí, Señor, para animarnos unos a otros con los métodos de sostén propio y también, Señor, para alimentarnos con tu palabra y mantenernos unidos con un mismo mensaje ante la confederación del mal, de la bestia y del falso profeta y del dragón. Tú tienes un pueblo unido en una verdad pura, Señor. Acompáñanos durante este santo sábado al exponer tu palabra y específicamente, Señor, como se ha pedido aquí, explicar de acuerdo al espíritu de profecía lo que implica ser el sostén propio. Acompáñanos, Padre, con tu Espíritu Santo. Graba estas grandes verdades que ya fueron experimentadas en el pasado. Grábalas en nuestros corazones ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén. Tenemos ante nosotros el gran reto de predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿A dónde, hermanos? Todo el mundo. ¿Solo a México? Todo el mundo. ¿Solo Guatemala? Todo el mundo. ¿Solo El Salvador? ¿Solo Honduras? Todo el mundo. Este es el mandato de nuestro jefe. Amén. Amén. Todos lo conocemos. Mateo 28, 16. De nuestra majestad. Sí. Dice, bueno, vamos a, por el tiempo, vamos a avanzar más adelante. De Mateo 28, 18. Escuchen, hermanos. Este es el mandato para todos los jóvenes, para todos los niños, para todos los que han avanzado de edad y están en los 80, 90 años, para los que hemos encontrado este mensaje hace unos años atrás. Este es un mandato divino. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, es decir, todo poder, todo poder me es dado en el cielo y ¿dónde más? En la tierra. Amén. Hermanos, el pueblo adventista del séptimo día de sostén propio no está solo. ¿Sí? No está abandonado. Jóvenes y señoritas, ustedes que han entrado a este mensaje, tampoco están solos y abandonados. La palabra de Dios nos dice en esta mañana que delante de este pueblo va todo el poder del cielo. ¿Amén? Todo el poder del Espíritu Santo. Dice, todo poder me es dado en la tierra. ¿Y dónde más? En el cielo y en la tierra. Gloria a Dios. Por tanto, es decir, como consecuencia, dijo Cristo, que tengo en mis manos todo el poder. Y, ¿amén? Miren, muchas veces nosotros no queremos ir porque decimos, ¿y con qué voy? ¿Y con quién voy? ¿Y con cuántos quetzales voy? ¿Verdad? Y a veces dudamos y decimos, pero Señor, si yo mismo tengo miedo. Hermanos, Noé no tuvo miedo. El mandato es, mira, yo tengo todo el poder en el cielo. ¿Amén? Estoy sentado a la diestra de Dios. Tengo el poder de mandarte miles de ángeles. Puedo darte todas las bendiciones que tú necesitas, pero solo necesitas creer. ¿Amén? Amén. Y si tú crees que tengo todo el poder, dice, por tanto, ¡ir! ¿Amén? Por tanto, ¿qué dice? ¡Ir! ¿O quédense sentados? No. ¿O duden? No. No, no, no, no. Por tanto, como yo tengo todo el poder, dice Cristo, ¡ir! ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde deben andar los obreros de sostén propio? Por toda aldea, nación, pueblo, calle, tribu, lengua y pueblo. ¿Amén? Oh, hermanos, qué daño nos hicieron en la organización. Este es tu distrito, no salgas para allá porque el pastor no te da permiso. ¡Fuera con ese mandato de los hombres! Amén. El sostén propio no debe de ver obediencia a los hombres, sino a Cristo Jesús. Como seres humanos podemos ponernos de acuerdo. Amén. Pero la obediencia es hacia nuestro máximo capitán. Sí, gracias, hermano. Así que una de las razones por la que los hermanos de la organización pues no dejan que Cristo trabaje es porque dicen, esto es mi distrito, esta es mi asociación, y no te metas. No, hermanos. La palabra de Dios dice, por tanto, ir y hacer ¿qué? Discípulos. Que sean disciplinados. Disciplinados por las enseñanzas de Cristo. A todas las naciones. ¿Y qué tenían que hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿y de qué más? ¿Y de quién más? Del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ay, hermanos, este pueblo adventista del séptimo día, que ha agarrado los pilares de la fe adventista y que ha agarrado este gran mensaje, el mandato de Dios, tiene que avanzar por fe. No porque yo le estoy invitando, no porque los hermanos los invitan a predicar, es que Cristo nos ha dicho, vete a predicar. ¿Amén? ¿Cuántos somos cristianos? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿Y qué dice Cristo? Ir y predicar. ¿Ir y predicar por dónde? Por todo el mundo. ¿Amén? Oh, hermanos, este asunto de predicar es un gran privilegio. Todos somos predicadores. ¿Amén? Todos somos hermanos en Cristo Jesús. Aquí en sostén propio no hay ni uno que sepa más ni uno que sepa menos. Todos somos hermanos y todos estamos buscando la palabra de Dios. El alimento no solamente para nuestras almas, sino también la salvación para otros en Cristo Jesús. Es el propósito de esta mañana, que nosotros comprendamos que cada uno tiene un deber espiritual personal para con Dios. Si eres cristiano, no estás siguiendo al predicador, ¿o sí? ¿A quién estás siguiendo? A Cristo. ¿Amén? Amén. Que nosotros vivamos siguiendo, escuchando las palabras de Dios. Noé, ¿obrero de qué? Ah, sí. Obrero de sostén propio. Vamos a analizar. Usted dirá, ah, nos va a contar una historia de Noé, ya la sabemos. Jesús nos dijo que debemos estudiar su palabra, porque de ahí podemos sacar grandes lecciones. Cuando le preguntamos a alguien, ¿qué es el tiempo de gracia? ¿Cuántos creemos, hermanos, que el tiempo de gracia está por acabarse? Amén. ¿Amén? Y cuando, a ver, vamos a hacer un examen en esta mañana. ¿Qué es el tiempo de gracia, hermanos? Cuando dice, el tiempo de gracia está por acabarse, vamos a trabajar como obreros de sostén propio, vamos a hacer institutos, vamos a hacer diferentes tipos de actividades, pero ¿qué es el tiempo de gracia? A ver, tiempo de oportunidad, muy bien, ¿de oportunidad de qué? De preparación. De preparación. De salvación. De salvación, ¿qué más? De enseñamiento. De enseñamiento. Noé, el obrero de sostén propio, Dios le dijo, mira, la humanidad tiene un tiempo. Y si se alista, ese tiempo lo va a aprovechar, y si no se alista, lo voy a destruir. Y Cristo Jesús dijo, como en los días de Noé, así será ¿qué? La venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos creemos que Cristo viene pronto, hermanos? Amén. Gloria a Dios, Cristo viene pronto. Y si nosotros debemos tener en mente que Cristo viene pronto, fuera de esa esperanza, no hay otra que te anime o que me anime, hermano. Cristo viene pronto. Y Dios le dijo a Noé, tengo instrucciones definidas. Hermanos obreros de sostén propio, como Noé, Dios tiene instrucciones definidas para nosotros. Amén. Amén. Amén. Pero debemos entender el tiempo en que estamos viviendo. ¿Qué es un tiempo de gracia? Me encantó esta cita del Espíritu de Profecía. Decía a todas las gentes, página 538. Miren lo que dice aquí. En toda época se otorgó a los hombres, ¿qué dice? Su día de luz. ¿Y qué más? Y privilegios. Un tiempo de gracia en el que puedan reconciliarse. ¿Con quién? Con Dios. Amén. Con Dios. ¿Amén? Amén. Ah, muchas veces decimos, ah, el tiempo de gracia es para reconciliarnos, es para arrepentirnos. Eso es parte. pero también abarca ¿qué? Un día en que tenemos ¿qué? La luz. ¿Luz y qué más? Y privilegios. Hermanos, ¿qué luz tiene el pueblo adventista del séptimo día? El gran mensaje de la verdad presente. Tenemos la luz de la purificación del santuario, que está el juicio investigador, que terminamos ese juicio investigador, se termina el sellamiento y Cristo viene. ¿Amén, hermanos? Amén. Eso es un mensaje urgente. Y el pueblo de Dios tiene que estar viviendo en obediencia a lo que está pasando ahí en el cielo. Tenemos una gran luz y para eso se tiene que decir a la gente, ¿a través de qué? De folletos, a través de la prosalud, a través de la educación, a través de sermones, de predicaciones. Oh, cuánta luz tenemos. En otras palabras, ¿para qué es el tiempo de gracia? Para aprovechar la luz y privilegio que tenemos. ¿Amén, hermanos? Amén. Para eso es el tiempo de gracia. ¿Cuánta luz tiene este pueblo, hermanos? A ver, ¿cuánta luz tiene el pueblo adventista del séptimo día? Mucha luz. ¿Y hemos seguido toda la luz? No. A ver, hermanos. ¿Se ha seguido toda la luz? No. No. No. ¿Estamos aprovechando nuestro tiempo de gracia? No. En otras palabras, Dios dice, yo en algún momento salgo del santuario celestial, termino mi obra intercesora y salgo del santuario celestial y te doy mucho conocimiento para que lo vivas, te prepares y prepares a otros. Y ese es parte de tu tiempo de gracia. A ver, si tú quieres vivir de acuerdo a ese gran conocimiento que yo te doy. ¿Amén? Amén. Hermanos, a veces nosotros pensamos, allá los del mundo, ellos necesitan conocer que se les está acabando el tiempo de gracia, pero yo ya sé. Hermano, es cierto eso, pero también debemos decir, ¿y yo? ¿Y la luz que tengo? ¿Y los privilegios que tengo? ¿Qué privilegio es comer sabroso y rico y vegetariano? ¿Qué privilegio? ¿Pero no creen que otras personas necesitan comer así? Amén. Amén. No nos quedemos solo con los privilegios y la luz que tenemos, hermanos. Bueno, vamos a avanzar rápido por el tiempo. Dijo Jehová a Noé, ¿sí? Génesis capítulo 6, verso 7. Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿No creen que es lo mismo que viene, hermanos? ¿No creen que los impíos serán acabados, serán destruidos? Hermano, este mundo está por acabarse. Y Dios también te dice, ¿sabes qué? Se acaba el tiempo de gracia y este mundo se acaba. Raeré. Gracias, hermano. ¿Cómo le aprieto aquí? El botón rojo. Gracias. Raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, ¿qué dice aquí? Halló gracia. ¿Ante quién? ¿Ante quién? Hermano, los ojos de Jehová ven a los obreros de sostén propio. Amén. Gloria a Dios por los ojos de Jehová. Noé era el único que le creía a Dios y hacía lo que Dios ordenaba. Y Dios lo está observando. Dice, voy a destruir, pero te comunico a ti que voy a destruir. Hermanos, todos los que estamos aquí tenemos un gran privilegio. A través de la Biblia y a través del Espíritu y profecía, Dios nos ha comunicado los grandes eventos finales. ¿Amén? Amén. ¿Cuáles son los grandes eventos finales antes de que Cristo venga? Voy a repasarlos rápido. A ver, ¿cuáles son los eventos finales antes de que Cristo venga? A ver, hermanos. Bueno, desde 1844 inicia el día de ¿qué? De la expiación. Esta es la luz y los privilegios que tenemos, hermano. Y todos debemos pensar lo mismo, creer lo mismo. ¿Sí? Hermanos, se está dando el juicio investigador. En el cielo se está llevando a cabo el sellamiento y también se está llevando a cabo en la tierra. El diablo nos está zarandeando, ¿verdad? A partir de 1844 el mensaje del tercer ángel se está predicando. Sí, por 1888 ya desde ese tiempo el mensaje es salir de la ciudad, vete a vivir ¿dónde? En el campo. A partir de ese tiempo el mensaje es pídele al Señor qué vas a hacer con tu propiedad y que Él te dirija cuándo la vas a vender. Porque cuando venga la ley dominical, ¿cuánto vale tu propiedad en la ley dominical? ¿Cuánto va a valer? Nada. ¿100,000 quetzales? Pues ahí no va a valer nada porque no podrás comprar ni qué. Ni vender. Ni vender. ¿Sí? Bueno, aquí yo me equivoqué en esta parte. Desde acá es salir de las ciudades. Hermanos, se está formando en los Estados Unidos la imagen de la bestia. ¿Sí? El Estado y la iglesia se están uniendo. ¿Qué más? Viene la ley dominical. ¿Sí? Cuando viene la ley dominical de parte del diablo con un poder de abajo, de parte de arriba, de parte de Dios viene un poder de arriba, la lluvia tardía, el descenso del Espíritu Santo, el fuerte clamor, ahí me faltó la L, y empieza el pequeño o el corto tiempo de ¿qué? De angustia. Y después, solo Dios sabe cuándo, en qué momento, se cierra, ¿qué hermanos? Se cierra la gracia. Hermanos, ¿de dónde saqué esto? Estos eventos finales tú los puedes sacar del conflicto de los siglos y de primeros escritos. ¿Amén? Cada uno debe estudiar por sí mismo. Antes de que el mundo sea destruido en el tiempo de Noé, Dios le comunicó a su siervo los eventos que iban a tomar lugar. A él le dijo, hazte un arca, porque yo voy a acabar. A nosotros nos han dicho, mira, estos son los eventos, y tú como obrero de sostén propio, tienes que tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar, hermanos? ¿Salir de dónde? De la ciudad, ¿a dónde? Al campo. ¿Qué más? Dar el mensaje, predicar el mensaje, predicar sobre enseñamiento, ¿verdad? No enamorarnos de nuestras propiedades, hermanos, porque estamos a punto que se desate ¿qué? La crisis ¿qué? Inminente. Hermanos, como Noé, nosotros también tenemos un mensaje. Sí, hermanos. Todo lo que le pasó a Noé le va a pasar al obrero de sostén propio. Pero el obrero de sostén propio, Dios en su gran misericordia en estos momentos, ¿verdad? Desde que vino el don profético, basado en la Biblia, el don profético nos dijo, mira, antes de que se cierre la gracia, como se cerró la puerta de Noé, el arca de Noé, vino un ángel y la cerró, mira, tú ya sabes todo lo que te viene. Hermanos, si ya sabemos todo lo que viene, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer y trabajar, ¿amén? Ahorita, más adelante, vamos a ver qué es el sostén propio de acuerdo a Elena de Juárez. Sí. Desde acá, exactamente. De acuerdo a la sierva del Señor y a todos los pioneros adventistas, empieza el toque de la séptima trompeta. Tremendo todo. Miren, todo esto, hermanos, lo he sacado de los pioneros adventistas, en primer lugar de la Biblia y del Espíritu Profecía. Y antes todos los adventistas pensaban lo mismo. Pero más adelante vamos a hablar de este asunto. ¿Está bien? Muy bien. Como Noé, ¿sabemos los eventos que vienen? ¿Sí o no, hermanos? ¿Sabemos? Amén. Sabemos que viene la ley dominical, sabemos que viene la persecución, el pequeño tiempo de angustia. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos y preparar a otros. Ya no hay tiempo, hermanos. ¿Prepararnos y preparar a qué? Y preparar a otros. ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios, Noé halló gracia ¿ante quién? Ante los ojos de Jehová. Dice la palabra de Dios ahí mismo, estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿varón qué? Varón justo. ¿Era perfecto dónde, hermanos? Con Dios caminó Noé. Hermano, grábate esa palabra. Dios camina con cada obrero u obrera de sostén propio. ¿Amén? ¿No dicen amén? Amén. Yo sé que estamos bien fríos acá arriba. ¿Verdad que sí? Es decir, hace mucho frío. Pero hermanos, Dios camina con el obrero de sostén propio. Amén. El obrero de sostén propio debe buscar su justificación, su justicia. ¿En quién, hermanos? En Dios. Y mire una cosa, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Pero ¿qué hizo Noé con su familia? Dice aquí, y miró Dios ¿qué? La tierra estaba corrompida, pero dijo pues, ¿Dios a quién? Hermano, qué bonito que Dios habló con Noé. Gloria a Dios. Dios nos habla ahora a través de su palabra. Dios nos habla ahora a través del espíritu de profecía. Amén. Sí. La Biblia y el Espíritu Profecía, los escritos de la hermana White, es el medio a través del cual nos habla. Pero el diablo, hermanos, ha metido una serie de vientos de doctrina, de zarandeos, que hoy el pueblo adventista en general está tan zarandeado que no sabe si el que le habla es Dios o el que le habla es el enemigo de Dios. ¿A través de qué? A través de otros vientos de doctrina. Dice la palabra de Dios, Dios habló a Noé. ¿Amén? ¿Sí? Dijo pues Dios a Noé. Hermanos, el pueblo adventista del séptimo día debe entender una cosa, que Dios nos habla a través de qué. De la Biblia, ¿y qué más? A través del espíritu de profecía. Hoy por hoy están surgiendo soñadores, es decir, gente que tiene sueños. Están surgiendo profetas hombres o mujeres. Profetizas. Y están surgiendo interpretaciones de todo tipo, en doctrina, en profecía. Pero una cosa, hermano, el pueblo que teme a Jehová se apegará a la ley y al testimonio. Amén. Toda doctrina será probada, será metida al horno de la Biblia y del espíritu de profecía. Amén. Hermano, este pueblo en Guatemala, este pueblo en Centroamérica, yo entiendo que han sido muy zarandeados, ¿verdad, hermano Toledo? Y seguirán siendo zarandeados. Pero una cosa, Dios habló a Noé. ¿Amén? Dios habla al obrero de sostén propio a través de la Biblia y el espíritu profecía. ¿Cuántos falsos profetas, puedo usar esa palabra, no vinieron con Noé? Le digo, ya cálmate, tranquilo. No, Noé, yo creo que van a venir más elefantes, a más grande esta parte. No, hermano, Dios obedeció la palabra estricta. Perdón, Noé obedeció la palabra estricta ¿de quién? De Dios. No tenemos por qué andar pisando aquí, pisando allá, pisando por otros lados, hablando de doctrinas o de vientos de doctrina. Tenemos la palabra profética más segura. Amén. O como dice la sierva del Señor, muchos ocuparán nuestros púlpitos. ¿Con qué? Con la tea. Con la falsa tea. ¿Con la falsa qué? La falsa. Dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos con la infernal, con la falsa antorcha de la profecía. Incendiada con la infernal tea, ¿qué? ¿Qué quiere decir entonces? Que el diablo, ¿a quién les va a predicar profecía? El diablo, ¿a quién le va a predicar profecía? Si dice que muchos ocuparán nuestros púlpitos, ¿a quién le va a predicar profecía el diablo? A los adventistas. A ver, no, a ver, díganlo bien. Dice, muchos ocuparán nuestros púlpitos. El diablo se va a parar con instrumentos humanos y le va a predicar profecía. A nosotros los adventistas. Sí, por eso dice que incluso estará en el púlpito. Solo hay una guía segura, hermano. Así como Dios habló con Noé en su tiempo, ahora nos habla a través de la Biblia y el espíritu de profecía. Amén. No se dejen llevar por conjeturas que pienso, que digo, que opino, que la palabra del hombre no vale nada. Es la palabra de Dios. Dios habló a Noé. Dios nos sigue hablando antes de que se cierre la gracia a través de la Biblia y del espíritu de profecía, hermanos. Amén. Hermanos, he visto tristemente como grupos que aceptan gente que tiene sueños, gente que les llegó otro profeta, gente que dice que otra doctrina, empezando por la organización. ¿Saben quiénes son sus profetas allá? Los pastores, los teólogos de Andrews, los teólogos de Montemorelos, los teólogos, ¿cómo se llama el Colegio de Teología de Centroamérica? El UNEDECA. Sí, todos esos vienen sustituyendo la palabra de Dios y el espíritu profecía por sus doctrinas y su conocimiento, hermanos. Este pueblo no va a ser engañado si estudia con tranquilidad, profundidad y dedicación la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos. Claro que sí. Dice aquí, Dios dijo a Noé, he decidido ¿qué? El fin de todo ser. Hermanos, es casi el mismo mensaje para nosotros. Dios a partir de 1844 dice, he decidido el fin de todo ser. Termino de limpiar el santuario y se acaba este asunto. ¿Amén, hermanos? Amén. Amén. Ese es el gran mensaje que tenemos. Gran mensaje. Y entonces, ¿qué dice aquí? ¿Hazte qué? Hazte un arca de madera. Noé pudo haber dicho, hermanos. Ah, bueno, yo ya sé que viene el fin. Pues yo con mi familia me quedo tranquilo y no voy a hacer nada. Hermano, Todo obrero de sostén propio, cuando sabe que viene el fin, tiene que hacer algo. Amén, hermanos. Tiene que hacer algo. Dice aquí que Dios le dijo a Noé: hazte un arca de madera. He aquí yo traigo un diluvio de qué? De agua sobre la tierra. Hermanos, nosotros sabemos que vienen las 7 plagas postreras. Mas estableceré mi pacto con quién? Con la iglesia, dijo. Con los ancianos. Contigo. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. ¿Con quién? Contigo. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora, hermano, viene el fin. Toda carne va a ser raída de esta tierra. ¿Qué es lo que Dios nos ha mandado? Nos ha mandado ir a predicar a dónde, hermanos. A todo el mundo. Quiero leer esa cita de Patriarcas y Profetas. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de qué, de amonestación, sus obras demostraban su qué, sinceridad. Su sinceridad. Hermano, que estamos dando el mensaje al mundo, el último mensaje de amonestación, ¿sí o no? Sí. Entonces nuestras obras deben demostrar qué, nuestra sinceridad. No podemos decir, sí, yo sé que Cristo viene, pero que el hermano vaya a predicar. Sí, yo sé que Cristo viene, pero que las hermanas, ellas se vayan a sanar allá a los enfermos. Yo no me voy a meter a lavarle los pies a alguien que no lo conozco. Sus obras no demostraban, en este caso, ¿qué? Su sinceridad de este individuo, pero de Noé, sí. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios quiere. Mira, hermano, ¿sabes por qué muchas veces hay tanto viento de doctrina, hermano? Este es el problema. No creemos exactamente lo que Dios dice. En México nos hemos enfrentado, hermanos. La obra en México allá, por la gracia de Cristo, ha avanzado. Y ahorita le voy a dar el método. No es mío, es de la sierva del Señor. Amén. Es del Espíritu Santo que se lo dio a la sierva del Señor. Hace 10 años en México inició la obra y el ministerio de sostén propio. Por la gracia de Cristo ha avanzado bastante. Amén. Para la gloria de Dios. Amén. No nos hemos quedado con lo que dicen otros predicadores de sostén propio. Hemos ido a la fuente. Hemos ido a lo que Dios dice exactamente, hermanos. Y nos falta. No decimos que lo tenemos ya todo. Pero debemos ser obedientes como Noé. ¿Qué dice aquí? Todo lo que poseía lo invirtió. ¿Qué dice aquí, hermanos? Todo. ¿Qué poseía Noé? Tierra. ¿Tenía tiempo? Dijo, voy a hacer como dicen en Estados Unidos, hermano. Voy a construir el arca part-time. Unas horas nomás la voy a dedicar a construir el arca y después, ¿qué? Y después ahí voy a dejar y al siguiente año voy a continuar. ¿Dijo eso? No. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Hermano, ¿cuánto poseemos nosotros? ¿Cuánto posees tú? ¿Cuánto poseo yo? ¿Cuánto tiempo? ¿Lo estamos invirtiendo en la predicación del Evangelio, hermanos? Oh, cuando la sierva del Señor iba de ciudad en ciudad, allá en Estados Unidos, pasaba por pueblos y pasaba por aldeas y decía, ¿y quién va a predicar a estos pueblos? Ah, y saben, desde ahí empezó la obra de sostén propio. Los obreros de sostén propio, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, el obrero de sostén propio, miren lo que dice aquí, invierte. Dice, todo lo que poseía lo invirtió, ¿dónde, hermanos? En el arca. El obrero, como en los días de Noé, así será la segunda venida de Cristo. El obrero de sostén propio, todo lo que posee, lo va a invertir en el mensaje de advertencia final. El mensaje de los tres ángeles, hermanos. Todo lo que posee. Quiero hablar en esta mañana a los jóvenes. Acuérdate de tu Creador. ¿Qué dice? En los días de tu juventud. En los días de tu juventud. Jóvenes, Dios desea que todo lo que poseen ustedes, ¿qué poseen ustedes? Fuerza. ¿Qué más? Vigor. Inteligencia. Salud. Una lucidez de mente. Salud. Dios quiere que lo inviertan en el mundo o aquí. ¿Qué creen ustedes? Aquí. ¿Dónde los quiere Dios? Aquí. Aquí en su obra. Amén. Amén. Algún día, cada uno de los que estamos aquí se parará delante de Dios y Dios dirá, dame cuenta de tu mayordomía. No, Señor, es que vete con el encargado de sostén propio. No. Quiero que tú me digas qué hiciste con todo el tiempo que te di, con todas las fuerzas que te di, con los 200 quetzales que te di, las 500 lempiras que tenías, los 1,000 pesos que poseías o los 1,000 dólares que te di. ¿Por qué hablé tantas monedas? Porque son las monedas que hay aquí representadas. Me acuerdo que el día viernes en la mañana estaban vendiendo y los hermanitos que venían de México les pagaban en quetzales, les pagaban en otras monedas y decían, bueno, ¿qué está pasando, verdad? Mira, hermano, Dios quiere que invertamos todo, todo, todo en su obra. ¿Amén, hermanos? Amén. Noé lo invirtió todo. Dios dijo a Noé, mira, Noé, he decidido el fin de toda carne, se va a acabar esto. Ay, Señor, yo nada más voy a invertir el 50%. Allá otro, llama a otro. No, hermano, es un gran privilegio gastarse en esta obra. Amén. Es un gran privilegio. Dice la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos una ilustración. Y a veces pongo estas ilustraciones para los pequeñitos. Pero, ¿cuánto piensan ustedes que no invirtió en el arca? ¿Cuántos millones? Todo lo que puso. ¿Ah? Todo. ¿Cuánto? Todo lo que tenía. Todo lo que tenía. La Biblia dice que todo. Ese es el reto. Como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Hay ocasiones que el obrero de sostén propio llega bien cansado, le duelen los pies, los hermanos le fallaron y dice, Señor, tiro la toalla. ¿Les ha pasado eso? Sí. Te deja el camión, llueve, se te mojan los libros, te quedas a dormir en la central de autobuses y dices, creo que nadie me quiere ayudar. Esa es la prueba de tu fe. Eso es para Dios, te está probando a ver si vas a seguir o no. Amén. Hermano, date un descanso en ese momento. Mira hacia Dios, mira hacia los grandes hombres y mujeres del pasado y puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Me levantaré, seguiré en esta gran obra hasta que Cristo venga, hasta que se cierre la puerta de la gracia. Hay una cita del Espíritu Profecía que dice que el trabajo que se puede hacer hasta el final de la, del cierre de la gracia es el regalar literatura, el dar literatura. ¿Amén? Amén. Esa es una cita que está en el Espíritu Profecía. Ahora bien, hermano, Noé fue un obrero de sostén propio. Vamos a hacer un resumen. Dios le anunció el fin. Dios le ha anunciado al pueblo adventista el fin. ¿Sabe? Los eventos finales. ¿Amén? Amén. Otra cosa de Noé. Dios lo vio en toda su generación justo. No se contaminó con el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Todos hacia Roma, ¿verdad? No hables la advertencia, Noé. Mejor quédate calladito. No se contaminó con el ecumenismo. No se contaminó con el materialismo, ¿verdad? No, no, no. Él dijo, Señor, todo lo que tú, lo que yo tengo, lo voy. Ese es otro punto. Lo invirtió. Amén. No se dejó llevar por las burlas, por todo. No te dejes llevar, hermano. Dice la Biblia que el corazón es más engañoso que todas las cosas. No te dejes llevar. Si tu corazón te dice, mira, estás abandonado. Si tu corazón o el mismo diablo llega a susurrarte al oído, ya vete al mundo, vete a bailar, vete a gozar en el mundo. No te dejes llevar por eso. Ahora, hermanos, ya no tenemos una arca que construir. Tenemos un mensaje que dar y obediencias estrictas de Dios que hacer. Amén, hermanos. Amén. Ahora, esto que ustedes ven aquí, a ver, por acá lo tenía, disculpen ustedes, es un mapa, por aquí está el mapa. ¿Qué país es este? Los Estados Unidos, ¿de dónde? Este es el país de los Estados Unidos de América. Aquí estaba la conferencia general, Battle Creek, Michigan. Y toda esta parte que ustedes ven aquí se llama el sur de los Estados Unidos. Y toda esta parte, los dueños de las tierras eran hombres blancos, eran americanos. ¿Y quién trabajaba estas tierras? Los negros, de cariño lo decimos. En México dicen los negritos, con cariño y aprecio y amor cristiano. Entonces, ¿qué hacían los hermanos de la organización? Los hermanos de la organización se iban hasta acá, ya, por acá está California, por acá está California. Los hermanos iban hasta California y decían, me subo al barco y me voy a predicar a Europa. Los hermanos que se les habían impuesto las manos se iban a Europa a predicar. John Navy Andrews, todos esos, los hermanos, y como ellos eran de Europa, pues iban a predicar a Europa. Y la hermana fue y decía, pero ¿quién les va a predicar aquí a los esclavos? No. ¿Quién sabe? Desde 1893 la hermana fue y decía, hay un gran campo, más grande que Europa, y está cerquita de nuestras puertas, ¿y cómo se le va a predicar? Y pasaba el tiempo, y nadie le hacía caso, y pasaba el tiempo, y no le hacía caso. Un día su hijo rebelde, porque la hermana Juárez tuvo un hijo rebelde, y hermanos de sostén propios, puede ser que ustedes tengan un hijo o una hija rebelde. ¿Quiénes son ellos? Ah, la profeta tenía su hijo rebelde, y en sostén Juárez, ¿cómo luchó con él? Él trabajaba en el mundo en una imprenta, pero no aceptaba el mensaje. Bueno, un día aceptó el mensaje, haciendo la historia corta, y se puso a leer los escritos de su mamá. Mamá, ¿desde cuándo tú estás diciendo que vayamos a predicar aquí? ¿Y por qué la organización no ha ido a predicar? Ya que ellos se suben en la comodidad. Se suben en el barco, llegan a Europa, ellos hablan ese idioma, pero tratar con los negros en Estados Unidos, no. Ustedes recuerden que hasta unos pocos años atrás, los negros y los blancos no podían andar ni en el mismo, ¿qué? Autobús. Ni en la misma acera. Ni en la misma acera. Ya después dieron alguna concesión y la mitad para allá del autobús, negros, la mitad para acá, ¿qué? Blancos. Ah, pero yo era un adventista en ese tiempo, ¿qué? Vamos a suponer. Yo era un adventista blanco de la organización. ¿Cómo me podía mezclar con un esclavo? La sierva del Señor les dice, hay una gran obra acá. ¿Cómo se le va a hacer? Es que la organización todo el dinero lo está dando para otros lados, para donde están los blancos. Pero estos, por estos también murió Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a evangelizar esto? Y aquí surge la gran idea divina. Lo vamos a hacer no con obreros de la organización, lo vamos a hacer con obreros voluntarios que se sostengan a sí mismos. Amén. Obreros de sostén propio. A ver, hermanos. Amén. Así fue el asunto. Y entonces la hermana Juan le llama a esto las líneas regulares y esto le llama las líneas irregulares. Y su hijito, James Edson White, por ahí, creo que por aquí traigo la foto del hermano White, James Edson White, a ver, déjeme ver. A ver, Escuela Madison, no, bueno, aquí está su hijo, déjeme me salgo, porque aquí traigo, parece que por aquí traigo la foto de él. Él agarró y dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer? Aquí, este es un libro, y ese libro lo tengo. Él puso su imprenta, no le pidió permiso a la organización. La hermana le dijo, ¿sabes qué? Aquí se trata de avanzar sin pedir permiso. Vete. Amén, hermanos. Amén. Miren, hermanos. Entonces, ¿qué hizo el hijo de la hermana White? Él agarró, y miren, este libro que tengo, aquí está. James Edson, ¿qué? White. Esta foto él la pone aquí porque la hermana White en una ilustración vio, y ella lo tiene en inglés, que esa ilustración es el Jesús que ella vio más parecido al Jesús de las visiones. Por eso el hijo de la hermana Juan puso esta foto aquí. Y le dijo, este es el Jesús, esta es la ilustración del Jesús que yo he parecido más, que yo he visto más parecido al Jesús de las visiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el hermano Juan, su hijito Juan? James Edson White, él dijo, mamá, pues yo me voy, pero ¿saben? No es que cometí un error. Otro recién convertido que se llamaba el hermano Palmer, recién convertido, hicieron un equipo y dijeron, pues vamos a juntaron $3,700, hicieron un barco, cruzaron toda esta parte, a ver, ¿dónde está? Disculpen ustedes, aquí está el hermano White, ya grande, miren, hizo un barco, lo metió en el río, se fue, pasó por el río Kalamazoo, la parte de allá del norte de Michigan, se metió al lago Michigan y en el invierno casi se hunde el barco en el lago Michigan. Después se mete al río Mississippi que se va para acá abajo. Miren nada más, ¿de qué estoy hablando? Desde acá arriba, ustedes quizás no pueden ver, pero acá hay unos ríos que tuvo que pasar por acá y se vino hasta acá. Le dijo la organización, le pagó la organización, no, iba con sus propios medios, pero no iba solo. Se trajo enfermeras, se trajo mecánicos, nadie de ellos le habían impuesto las manos, nadie de ellos le había dicho, a ver, tú eres pastor y te impongo la mano. No, no, no, eran obreros que llevaban el llamado. Amén. El obrero de sostén propio no lleva el llamado del hombre, lleva el llamado de Dios. Amén. O Pablo lo dijo, apóstol de Jesucristo. Amén. Amén. Les digo a los hermanos, cuando hablo de este tema, ¿qué tú puedes hacer para llevar el evangelio a todo Guatemala? ¿Qué se puede hacer, hermanos? No hay quien bautice. Ah, entonces, ahorita vamos a ver el asunto. Porque estos obreros, James White, ¿era pastor James White? No, no, no era pastor. Los mecánicos que llevaba, las enfermeras que llevaban, la gente que llevaba, los maestros que llevaban, hizo un equipo de 20 y se fueron en el barco. Ese barco casi se hunde en este lago que se llama el lago Michigan. Es un lago que parece mar. Por aquí está Chicago y tú entras a Chicago y se ve un mar, pero es un lago. Es de agua dulce. Entonces, aquí casi se les hunde el barco y contrató un piloto para manejar. Hermanos, mira una cosa, el obrero de sostén propio tiene que estar a las vivas siempre. ¿Sí me comprendo que eso de a las vivas? Listo pues. Sí. Sí, que si la llanta se poncha, pues vamos a buscar qué hacemos, o vamos a llevar provisiones. Siempre listos, hermanos. Amén. El obrero de sostén propio, el grupo de sostén propio, la iglesia de sostén propio, debe estar pensando en hacer la obra que la organización no quiere hacer. Por eso, esta es parte de la razón por la que surgió el sostén propio, porque la organización no quiso hacer esta obra. Y ahora nosotros somos dos cosas más. No solo la organización no quiere evangelizar. Tiene nada más dos campañitas, una en primavera y otra en octubre. Y ya. Todo es programa, que el programa, que el programa, que el día del pastor, que el pastel del pastor, que el día del niño, que el día del torquizador. Todo es para sí. Mano, aquí no hay día de sostén propio. Todos los días son días de sostén propio. Amén. Días de buscar a las almas. Tenemos que estar como Noé, invirtiéndolo todo. James Edson White invirtió $3,700, igual como Noé. Para un barco, amén. Por eso hice esa ilustración. Si algo tiene en común Jensen White y Noé, es que hicieron un barco para buscar a las almas. Lo invirtieron todo, porque ambos, aunque los dividía, yo anhelo aquel día de ver a Jensen White, si es que se salva y si es que nos salvamos todos, ¿verdad? Anhelo ese día de ver a Noé platicando con Jensen White, hablando de qué significa hacer un barco. Gloria a Dios. Algún día, si llegamos allá, hermanos, los dos van a hablar de qué bonito es trabajar por la salvación de las almas. Es que habrá sorpresas allá. Tenemos que pensar, dice la sierva del Señor, lo que el cielo va a hacer y cómo va a ser. Muy bien, él hizo su barco. Y aquí se los quiero mostrar. Aquí está. ¿Ve que ahí hay un señor que le está predicando? Porque era una ley que prohibía que se predicara, acá en la tierra. Entonces él hizo un barco. Bueno, si subo a los negritos y les predico acá y acá, pues no estoy contra la ley. Hermanos, el obrero de sostén propio tiene que estar listo. Bueno, si la ley me prohíbe acá, me voy por acá. Si, no quiere decir que somos desobedientes a las leyes. Es buscar oportunidades para predicar. Ah, ¿ustedes creen que el presidente de la conferencia general hubiera hecho un barco? No. ¿Ustedes creen que un pastor normal de la organización hubiera hecho un barco? ¿Eh? ¿Qué querían? No, ellos querían su barco para subirse e irse a Europa. Aquí estamos para servir, no para ser servidos. Amén. Siempre que llegan a un lugar, hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas, no se queden así pensando. Hermano, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ir a visitar? ¿Dónde hay que poner? ¿Qué hay que conectar? Todos listos para la obra, hermanos. Amén. Este hombre, James Elson White, se enfrentó con dos enemigos. Primer enemigo, la organización. Jules, está juntando dinero, que va a ser un barco, que se anda pasando allí, ¿verdad? Si hubiera habido el Miami de este tiempo, le hubieran acusado que andaba en Miami con su barco. Segundo enemigo, los gringos del sur, los dueños de los esclavos. ¿A qué vienes tú? A vengo a enseñarles a leer, vengo a predicarles el evangelio, vengo a que estas almas sean libertadas. De una ocasión a este pobre hombre, hijo de la mamá, le sacaron los gringos, le sacaron un... Si hay un gringo que me está escuchando, I'm sorry. Los estadounidenses le sacaron una pistola y le dijeron, hasta aquí llegaste, pues. Porque estaba el evangelio, levanta la mente. Amén. Amén. Nos hace pensar y entender y nos hace libres. Amén. Y la hermana White un día en 1901 en la conferencia general pasó a ver a su hijo porque le habían levantado unas mentiras. Hermano, te van a levantar mentiras que te andas haciendo rico, que no sé qué tanto. Tú sigue adelante construyendo tu arca, ¿entiendes? Amén. Tú sigue adelante en tu misión, hermano. Aunque los de la organización, aunque los que les han puesto las manos no estén contigo, el Señor va delante de ti como fue delante de Noé. Y la hermana White primero pasó a verificar porque ella venía, recuerden, estaba en Australia, vino al congreso de 1901, desembarca allá por Los Ángeles y agarra su carruaje y llega hasta esta parte, ¿verdad? De donde estaba su hijito ya trabajando. Y se da cuenta que eran puras mentiras. Y se para en la sesión general, después sube arriba a Barry Creek y les dice, hermanos de la organización, dejen de estar haciendo lo que están haciendo. Mi hijo está sufriendo allá. Casi le quitan la vida. Y ustedes también casi le quitan el dinero, casi le quitan la vida, le quitan todo. ¿De qué se trata? Hermano, el obrero sostén propio. El de este tiempo tendrá que enfrentarse a una gran confederación. La organización está unida con Roma. Hay grupos de sostén propio que están unidos con Roma. El justo vivirá por la fe. Amén. Joven y señorita, no te desesperes. Hubo un Noé hace muchos años. Hubo un Elson White. Ahora tú eres el que ocupas ese lugar. El Señor te está llamando, hermano. El Señor te está llamando. Entonces, ¿pero cómo le vamos a hacer para evangelizar a esta parte? ¿Cómo le harían ustedes para evangelizar si no tienen dinero? Bueno, acá dicen los hermanos que salir con el bote a recolectar, bueno, suena algo interesante. A través de la oración. Orando, vendiendo pan integral. ¿Cómo? La sierva del Señor dijo, miren, vamos a hacer una cosa. Vino el Espíritu Santo sobre la sierva del Señor y dijo, en este lugar que ustedes ven aquí, porque el campo es grande y los obreros de acá no quieren trabajar, ¿qué van a hacer aquí? Aquí van a producir obreros de sostén propio y esos obreros van a ir evangelizando todo esto. Ese es el plan de sostén propio, mi querido hermano. Te lo presento. Aquí está, mira. Este libro que está en inglés que se llama The Madison School, la escuela de Madison. Testimonios especiales, serie B, número 11, por LA, por la hermana White. Dice esto, aquí está la sierva del Señor. Dice aquí, antes de que podamos llevar el mensaje de qué? De la verdad presente. De la verdad presente, ¿cómo? En toda su plenitud a otros países hay que romper todo el yugo primero. Debemos entrar en qué línea? En la educación verdadera. Caminar en la sabiduría de Dios. Y no en la sabiduría de quién. Del mundo. Dios llama mensajeros que serán los verdaderos reformadores. Debemos, que dice, educar para preparar a un pueblo que entenderá el mensaje y después que dará el mensaje. ¿Saben por qué a veces hay muchos vientos de sostén propio? Tanto en México, en Guatemala, en Honduras, porque nos ha faltado lo primero. Educar. Si educáramos cuál es la verdadera doctrina, la verdadera profecía, el verdadero método, tendríamos un poder, dice la Sierva del Señor, que haría temblar al mundo. ¿Amén? Amén. ¿Qué hace falta entonces en Guatemala? Educar. Educación. Miren, la Sierva del Señor se le dijo, pues ahí está el barco, aquí está el barquito. Este es el barco, ¿verdad? Del hermano. ¿Sí? Le dijo, mira, a estos dos hombres que están aquí, ¿dónde está la foto? Estos dos hombres que ustedes ven aquí, estos trabajaban en la organización, pero sí, por ejemplo, ellos trabajaban en el colegio de la organización, en Barre Creek, pero le hacían caso a la hermana Juan. Allá se servía carne en Barre Creek. Y un día ellos dijeron, no, si no le están haciendo caso a la hermana Juan, nosotros no vamos a dar carne. Y ese día, cuando amaneció, les sirvieron carne en Barre Creek y todos los jóvenes, que eran como 20, les dejaron la carne. Y se empezaron a enojar los administradores. Esto no es nuevo, hermanos. Todo lo que está pasando, que los pastores y todo eso, que sacan a los hermanos por la persona, eso viene desde hace años atrás. ¿Han visto los campos de fútbol americano? ¿Verdad? Donde lanzan la pelota y corren. Y que dice la hermana Guay que es uno de los deportes más brutos. Hermanos, por cierto, el joven de sostén propio, jóvenes que están hasta allá atrás y hasta acá adelante, no debe andar con los deportes. No se puede concebir. Vamos a echar un partidito los de sostén propio del quiché con los del el cuchá. Disculpen, no sé los nombres. No puede ser eso, hermanos. Todo joven, señorita, de sostén propio, recreándose. Es decir, haciendo caminatas en la montaña, en el parque, es decir, caminando pues en la naturaleza, haciendo obra misionera, dedicando todo su talento para ver cómo le vamos a hacer para entrar al siguiente pueblo, a la siguiente aldea. ¿Se puede hacer eso, jóvenes? Sí. ¡Claro que se puede hacer eso! Aquí este mensaje lleva 20 años y el diablo lo ha tratado de tirar, pero no lo ha tirado. Aquí está presente, ¿amén? Amén. Aquí están ustedes. Y no lo va a tirar, hermanos. Siempre y cuando ustedes, como Noé, sigan un exactamente así dice Jehová. Y a estos dos hombres, aquel día en el campo de fútbol, dijeron a los muchachos, ¿saben qué? Hoy no vamos a jugar fútbol. Hoy vamos a arar la tierra y vamos a sembrar. Cuando la organización se enteró que esto le hacían a los jóvenes que no comieran carne y que ya no podían jugar deportes, empezaron a tener problemas. Por eso, hermanos, no conviene estar en la organización para ser obreros de sostén propio. Entonces se fueron a otro colegio, pero cometieron un error. Se llevaron a toda la plana mayor sus ayudantes, y sus ayudantes fueron sus obstáculos. Entonces la hermana Juárez dice, consíganse un terreno en Madison. ¿Vieron dónde estaba Madison, verdad? Y allí van a hacer un colegio que produzca obreros de sostén propio, y entonces así se va a predicar rápido el mensaje. ¡Gloria a Dios! Amén. Entonces, bueno, la historia es que cuando estos hombres se suben al barquito, ahí va la hermana Huay y dicen, ahí está el terreno. La hermana Huay dice, ese es el terreno. Ahí van en el barquito. Se bajan del barco y les dicen, ese es el terreno. ¿Ustedes comprarían un terreno así? ¡Ese es el terreno! ¡El Señor me mostró que ese es el terreno! Allí, hermano, ese terreno no... Entonces, ¿saben quién dudó ahora del Espíritu Profecía? Sudelanimegan, los dos primeros. Ay, yo creo que se equivocó aquí la sierva del Señor. Hermano, en sostén propio hay una ley. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Tú sigue lo que dice el Espíritu Profecía. Y a veces se nos vienen ideas, pero tenemos que compararlas con la Biblia y con el Espíritu Profecía, hermano. Y si un hermano por ahí te trae una idea que no está ni en la Biblia ni en el Espíritu Profecía, gracias, hermanito, tiene muy buena imaginación, pero aquí no es un concurso. Aquí se trata de obedecer lo que está, ¿qué? Lo que está escrito. Y miren lo que había allí. ¿Qué había aquí? Una mansión, ¿verdad? ¿Sí? ¿Es una mansión? Sí. ¿Ustedes creen que aquí pueden tener un terreno con una casita para empezar un instituto? Amén. ¿Se puede, hermanos? Amén. A ver, ¿cuántos hay aquí que saben trabajar la tierra? Bueno, ya tenemos los maestros para enseñar a cultivar. ¿Cuántos hay aquí que saben profecía? Levante la mano. Muy bien, ya tenemos los maestros de profecía. ¿Cuántos hay aquí que saben los remedios naturales? Levante la mano. Muy bien, ya están los que van a enseñar salud. ¿Cuántos saben hacer pan? Ya están los que... Hermano, ¿qué está pasando aquí? Los que saben hacer comida vegetariana, levanten la mano. Hermanos, están desperdiciando un gran talento. La única manera, de acuerdo al espíritu de profecía, que va a avanzar la obra en unidad, es educar en un instituto correctamente, para que así se manden obreros, no solamente a todas las partes de Guatemala, a todas las partes del mundo. Amén. Aquí están los maestros ya. Ya están las cocineras. Ya están los médicos misioneros. Ya está el que enseña profecía. ¿Tienen terreno, hermanos? ¿Cuántos viven en el campo? Ah, el problema, amigo, es que como apenas va empezando hace 10 años, no hay terreno, pero ustedes ya nos llevan a adelantar con 20. Entonces ya está el terreno. Ya están los maestros. ¿Cuánto les gustaría aprender lo que los hermanos saben? Panadería, agricultura, fisiología, anatomía, doctrina y profecía. ¿Cuánto les gustaría aprender? Bueno, es que faltaban los alumnos. ¡Ya están! ¡Ya están, hermanos! Ahora les quiero decir, no es un obrero sostén propio. Dios le dijo, hazte un arca. ¿Saben qué Dios nos dice a nosotros? ¿Hazte qué? Hazte un instituto. Si quieres avanzar en unidad, evitar vientos de doctrina, ya tienes todo. Entonces, si Noé ya tenía las tablas, ya tenía los ayudantes, ¿qué faltaba hacer? Empezar a edificar. Hermanos, Guatemala será como un faro que alumbre no solamente los lugares más recónditos de Guatemala. Yo veo aquí un gran potencial en ustedes, es decir, mucha capacidad. ¿Ven esa casita? ¿Ven esa casita? Este fue, ¿saben cómo le llamaban? Probation Hall, la casita de prueba. ¡Así empezó! Hermanos, yo veo aquí que ustedes tienen gran bendiciones, tienen unas hermosas casas acá, hermanos. ¿Saben qué nos hace falta? Bueno, claro, en primer lugar, comprender este gran método de sostén propio y avanzar. Ya no hay tiempo, viene el diluvio, es decir, se acaba la gracia, viene la ley dominical y tú y yo seremos responsables por no edificar el arca de ahora. Tú y yo seremos responsables. Durante 5 años los estudiantes se quedaban aquí, dice que había todo tipo de insectitos, animalitos. Hermano, sostén propio en México decimos gente delicada. No, hermanos. Ay, es que me voy a dormir en el piso y me puede picar un... Lo que les pique. Un alacrán, todo eso. No, hermanos. Carbón, también hay que tener carbón si les pica. Aquí tenemos un gran testimonio de un hermano que le picó una víbora, y esas víboras que les dan, no sé, pocos minutos, pero por la gloria de Dios y la gracia de Dios, durante 7 horas tomando puro carbón logró sobrevivir. ¿Dónde está nuestro hermanito Marco? ¿Dónde está? No, ande allá afuera, hermano, porque aquí hay víboras. Sí, ahí puede ponerse en pie, hermano, y lo van a ver muy bien. Miren, con su pie sano. Amén. Con su pie sano. Y hasta creció más. Hermanos, es sábado, recuerden, es sábado. Pero ¿saben por qué estoy alegre, estoy feliz? Porque Dios aquí ve en ustedes que pueden llevar a cabo un instituto. ¿Cuántos de ustedes tienen una casita como esta? Hay mejores, ¿verdad? ¿Se pueden usar para hospedar a los estudiantes? Amén. ¿Se pueden usar para hospedar a los que van a enseñar? Amén. Hermano, yo creo que no debe pasar este día sin que ustedes se reúnan al final del sábado y empiecen a hacerle caso no a este predicador, como Noel hizo caso exactamente lo que dijo Dios. Es hora, hermanos, en lo que les podamos ayudar. En México se están planeando por lo menos ahorita 2 o 3 institutos más. Y les cuento rápido la historia que ya mis hermanos mexicanos saben. Hace un año, al principio de enero, me llamó un hermano de Estados Unidos que ni conozco, ni él me conocía personalmente, solo por video había visto el mensaje. Me dijo, búscate un terreno. Yo si ni lo conozco, ¿qué terreno voy a buscar? Dice, búscate un terreno que vamos a hacer un instituto. Eso me lo dijo en diciembre. Me llamó en enero y me dijo, ¿ya tienes el terreno? No. ¿Quién es? Yo no sé. Dice, ¿qué no crees lo que predicas? Dice, búscate un terreno que vamos a hacer un instituto como Maiso. No te preocupes del dinero. Yo voy a comprar el terreno, voy a edificar y voy a sostener el primer año. Amén. Señor, perdona mi falta de fe. Es que no traigo dinero, hermanos. Ni un obrero se está en propio trae dinero. Porque todo lo está invirtiendo para la obra de Dios. Amén. Pero le voy a decir, pero no falta el dinero. No falta. Prueba a Dios. Entre más tú des y des y des y des, cantos, prosalud, profecía, doctrina, lo que tú des, Dios te proveerá y siempre habrá masa para hacer pan. Amén. Amén. Aquí no es pensar como la organización. Ay, tenemos que tener un presupuesto y si no, no avanzamos. Señor, tengo esto. Tú vas a multiplicar el resto cuando estés sacando. Amén. Amén, hermano. Amén. Así es este asunto. Amén. Y hermanos, para gloria de Dios, hablando de este instituto en México, anduvimos buscando terrenos por todos lados. Ay, eso de buscar terrenos es bonito, pero cansado. Y la gente te miente mucho para que tú le compres terreno. Pero finalmente llegamos al terreno que el Señor nos mostró, porque no hubo otro. Valía 4,500,000 pesos. ¿Como cuántos quetzales? 2.5 millones de quetzales. Mira, hermano, ustedes son más ricos que nosotros los mexicanos. Y se le llamó al hermano y dijo, está bien, cómprenlo. Este mes que viene se terminan de pagar los últimos, que será 70,000 quetzales. Amén. 150,000 pesos. Y me llamó el hermano y me dijo, quiero que sepas que yo te dije que compraras el terreno, pero yo no tenía dinero. ¿Cómo? Dice, yo le prometí a mi Padre Celestial que toda la empresa de construcción que tengo, que todo el dinero que me cayera en efectivo en cash, lo iba a meter, y mira para qué dije eso. Todos los trabajos me han pagado en efectivo, ya está el dinero, hermano. Amén. Hermano, es que debemos probar a Dios. Hermanos, Dios es el Dios del peso, del quetzal, del dólar, de la ley. Va más allá de eso. Él dijo, pruébame ahora, abriré las puertas de los cielos, te daré bendición hasta que sobreabunde, hermanos. Hermanos, entonces, leo la cita, debemos educar, educar, educar. Miren, este es el primer hermanito que llegó allá. Si tú eres, oye, ¿te gustaría ir a estudiar allá? ¿Y cuántos estudiantes? Hay uno. Hermano, en sostén propio, se avanza por fe, no por los ojos. Ustedes no llegan, ay, y aquí unas tablas. Allí es donde se predique, donde se enseñe el gran mensaje que tenemos. Allí está Dios. Amén. Y Dios lo va a bendecir y Dios lo va a multiplicar. Hermanos encargados, jóvenes y señoritas que están aquí, Lo único que tienen que hacer como Noé es juntar esas tablas para que se haga el arca, hermanos. Amén. Lo único que tienen que hacer. Ya tienen todo. Lo principal, la enseñanza, la experiencia, los maestros, el conocimiento, ya lo tienen. Ahora, ¿saben qué hace falta? Que como Noé, lo den todo. Y hermanos que nos están viendo en otros lugares, de la República Mexicana, en cualquier país, Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, Dios es el dueño. Por eso dijo, y con ese verso empecé, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde más? En el todo. Solo cree y te lo doy. Solo haz mi voluntad y te lo doy. Y cumpliré y te vas a quedar con los ojos abiertos. Porque el Dios que tenemos es un Dios de vivos y no de muertos. Miren, hermanos, así empezó rápido. Les voy a pasar las fotos. La escuela de Madison no solo educa en el conocimiento de las escrituras, sino que también da un entrenamiento, ¿qué? Práctico. Es decir, les enseñaban, ahorita les voy a pasar la foto rápido, cultivar, bueno, apiario, ¿verdad? Eso de la miel. Ah, por cierto, acá nuestros hermanitos, eso está en propio de dónde está mi hermanito Eliezer de Tabasco. Ellos ya tienen su apiario, hermanos. Ese grupo ya tiene abejas, ¿verdad? Sí, son abejas. Abejas, claro que sí. Ahí está. ¿Verdad que sí, hermano? Ya su grupo ya tiene abejas. Claro, hermano. Todo ministerio de sostén propio debe tener algo práctico para que se sostenga, no esté amarrado a un trabajo en el gobierno y sea libre para predicar el mensaje. De verdad, hermanos. Es que este es lo que Dios dice. Sí, aquí dice un entrenamiento para práctico, para salir como un misionero de sostén propio al campo, el cual es que, mira, hermano, jovencito, señorita, si un día, y yo espero que se haga esto, y no yo, el Señor quiere, hermanos, no se siguen deseos de hombres, se sigue un escrito está. Y hermanos, un día que estos jóvenes salgan de aquí, no solamente sabiendo la agricultura, que es el ABC de la educación, sabiendo hacer productos naturales para sostenerse, sabiendo hacer libros para imprimirla, solo piensen en un joven con muchas capacidades y con doctrina pura y profecía pura. ¿Qué es ese joven? ¿Qué es? Un obrero de sostén propio, tan preparado que le darán miedo a los pastores, hasta el Papa le darán. ¿O no creen eso, hermano? Sí, yo noto aquí en Guatemala que son muy sinceros. Tienen un espíritu noble de obedecer a Dios. En el nombre del Señor les digo, síganle obedeciendo a Dios. Amén. No dejen pasar este mes sin que ustedes digan, unámonos y avancemos. No porque lo dijo el predicador, porque está mostrado desde 1900 al pueblo adventista del séptimo día. ¿Amén? Amén. Adicionado a esto, dicen, los estudiantes han aprendido levantar sus cultivos, construir sus propias, ¿qué? Aprender eso, a cuidar sabiamente, ¿qué? En ese tiempo, ¿verdad? Cuando todavía, decía la hermana Juan, llegará el tiempo en que ya esto se acabará, bueno, ya llegó el tiempo en que ya no hay leche, no nada de eso. Ellos han estado aprendiendo a hacer, ¿de qué, hermanos? ¿En dónde se aprende a hacer de sostén propio? ¿En qué? En una escuela. Una de las razones por las que quizá ha habido tantos arandeos en Guatemala es porque ha faltado esto. Pero una escuela mantiene un movimiento, hermanos. Una escuela mantiene un movimiento. ¿Cuántas escuelas católicas tiene la Iglesia Católica aquí? Miles. ¿Y tienen un Dios verdadero? No. Entonces, ¿por qué tienen escuelas? Porque el diablo quiere que tengan escuelas para enseñar doctrinas del diablo. ¿Y cuántos creemos tener la verdad presente? Amén. Amén. ¿Y cuántos queremos tener un instituto? Amén. Para producir obreros del sostén propio. Amén. Y para que se vayan a predicar a todo Guatemala. Amén. ¿Y creen que es posible? Amén. ¿O creen que los católicos tienen la verdad y nosotros no? No, hermano. No. El Dios que tenemos es Dios de vivos, es Dios de la verdad presente. Aquí está la foto del hermanito, el primer hombre que se movió para allá. ¿Quién quiere ir a acompañarlo? qué cita fue la que... Ah, todo eso está en testimonios, en el libro que les dije. Se llama, este libro se llama... Aquí está, se llama La Escuela de Madison, Testimonios Especiales, serie B, número 11. Ahí está. Hermano, voy rápido porque no he entrado a tantas cosas. Pero miren, aquí están. ¿Pueden ver ustedes las fotos? Aquí están. ¿Qué están aprendiendo ahí los jóvenes? A hacer escobas. Debemos aprender a barrer, a sacar la basura. Hacer escobas. Aquí, este es un taller, machine shop. Es decir, de como de herrería, vamos a ponerle así. ¿Sí? Aquí están aprendiendo a cómo... Ah, ese es el taller de las escobas, sí, cierto. A ver... El de arriba como parece como imprenta. Esta es una imprenta, sí, cierto. Es una imprenta... Esta es otra... Esto es mecánica. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué...? Mira, hermano, ¿no te ha pasado que se descompone tu carro cuando vas? ¿Y qué hacemos? Ah, traigo un mecánico de sostén propio. ¿Verdad que sí? Hermano, esto es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos completamente autodependientes, es decir, no del mundo. Que tenga Guatemala gente preparada para que avance la obra, hermano. ¿Hay aquí un mecánico? ¿Sí hay un mecánico? Ya tenemos al director de la escuela. Ah, ya está también el director de la escuela. Se llama Edward. ¿Dónde está el director, pues? Ahí está. Ahí está, Edward. Él sabe de todo. Hermano, usted tiene una gran responsabilidad en el nombre del Señor. Él es el director, sabe de todo. ¿Sí? Sabe de todo, todo, todo. ¿De todo sabe? Cocina en especial también. Esto. Cocina. Panadería. Panadería. Carpintería. Herrería. Herrería. Ahora, ¿para qué sirven esas capacidades? Para que el obrero de sostén propio, con ese conocimiento, se autosostenga y sea libre para predicar el mensaje que lleva aquí en el corazón de los tres ángeles. Amén. Ahora, más fotos por acá. ¿Qué están ahí haciendo? ¿Tienen qué? Su finca, ahí está la agricultura. Aquí están las abejas. Aquí está el viejito que llegó primero, ¿se acuerdan? ¿Sí? Él le tocó las abejitas. Aquí está, cuidando las abejas. Entonces los hermanos decían, unos que estaban en la organización en el norte decían, yo quiero ir para allá, pero cuando llegaban no aguantaban el ritmo. No, es que yo estoy pagando y yo no voy a trabajar en las abejas. Aquí se prueba el carácter. Es más, los obreros de sostén propio, los pioneros dijeron, y quiero hacer una aclaración antes de que diga la frase. Las niñitas y los niñitos de edad no se refiere a esto, la frase. No, no, no. Dijo, sostén propio no es para niñas y para niños. Es decir, para gente grande que quiera ser tratada como qué. Como niño. Es que me va a picar una abeja. No, hermanos. Sostén propio dice es para hombres y para mujeres. Con valor. Con valor. Para eso es este mensaje. No es que yo extraño mi banca en la organización. Pues vaya y compre su banca y métase en la organización. Aquí no es eso. No, hermano. Cristo es nuestro ejemplo. ¿Traía una almohada el Señor Jesucristo para recostar su cabeza? No. ¿Ustedes dormido sin almohada? Bueno, yo he dormido con almohada y qué rico se siente y descanso bien. Pero cuando no he dormido con almohada, digo, Señor, gracias por mantenerme enseñándome. Gracias. Porque aquí aprendo un día más a seguir a Cristo Jesús. Amén. Ahí está el hermano. Estoy yendo rápido. Quisiera más tiempo. Mire, aquí están las hermanas. ¿Qué están haciendo las hermanas aquí en la escuela? School Canary. Están poniendo... ¿Qué fruta será aquí, hermanos? Manzana, ¿qué más? Sí, bueno, Guatemala tiene un gran recurso, hermano. Tiene mucho para envasar, para autosostenerse, para vender al mundo y así predicar el Evangelio. Nosotros vamos a Walmart, ¿verdad? A comprar ¿Qué vamos a comprar allá? Avena, ¿qué más? Azúcar. Mermeladas, azúcar, pan integral. Bueno, porque todavía no sabemos. Pero ¿cuál es el propósito de Dios? Que el mundo venga a comprar a sostén propio. Amén. Amén. Esas tortitas tan ricas que hacen de malanga. Toda esa comida, todo eso debe presentarse al mundo. Ese es el propósito, hermano. Y repito una vez más, tienen los recursos naturales, los hermanos que vienen desde allá desde 12 horas, me imagino que está bonito. Pasamos por donde vive el Quetzal, también está tan bonito. Cobá. ¿Creen que sean esposas de pastoras? ¿Mm? ¿Creen? No. ¿Son esposas de sostén propio las que ven aquí en la foto? Miren. Ahí anda. ¿Quién está aquí cortando la mazorca? ¿Ah? Las mujeres, las hermanas. Antes de que podamos llevar el mensaje a todo el mundo, se debe educar. Si no, hermanos, la obra de aquí va a seguir en muletas. ¿Qué quiere decir en muletas? A veces nos apoyamos de un lado, a veces de otro, ¿verdad que sí? Unos pueden estar más fuertes en un momento y de repente otros dicen, no, pues ya no quiero. Y no quiero ofendernos, no quiero decir que ha estado en muletas. A lo que me refiero, que si en México, en Guatemala, en El Salvador, no se hace lo que la sierva del Señor dice, la obra no va a caminar como Dios quiere que camine. Entonces dice, en adición a eso, ¿vamos a hacer un qué? Un sanatorio, hermano, de madera. El sanatorio. ¿Se puede hacer eso, hermanos? Amén. Unidos todos con estos dineros santos que están aquí, que se proyecte este gran mensaje al final del mundo. Ay, hermano. Y la sierva del Señor, por eso aquí está detrás del hospitalito. Mírenlo ustedes. Ahí está. Ahí está detrás del hospital. Y aquí están los maestros. Y aquí están los maestros, miren. Ahí está. Dice aquí. Escuchen bien. ¿Cuántos quieren que Cristo venga pronto? Hay que hacer lo que Cristo dice. Dice aquí. Si muchos más en otras escuelas estuvieran recibiendo un entrenamiento similar, es decir, como la de Madison, nosotros como pueblo podríamos ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Amén. ¿Para quién? Para el mundo. El mundo, los ángeles, ¿y qué más? Y los hombres. El mensaje rápidamente sería llevado a cada país, no solo Guatemala. Y almas que ahora están en oscuridad serían traídas ¿a dónde? A la luz. Hermano, Cristo dijo, será predicado el Evangelio y entonces vendrá ¿qué? El fin. Entonces vendrá el fin. Bueno, me voy a pasar todo esto, ¿verdad? Les cuento la historia de esta señora que ustedes ven aquí. ¿Es una señora joven? ¿Es una joven? Esta hermana había trabajado en la organización toda su vida y ya se había jubilado y pensaba, ya estoy en mi casita y ya no voy a hacer nada. Lo digo, ahora hablo a los hermanos que piensan que ya no tienen las fuerzas para seguir. Los jóvenes vienen atrás y van a venir atrás jóvenes. Pero hermanos, que ya duele lo que duela. Jóvenes, cuando ustedes vean a un hermano, es porque ella caminó mucho tiempo en este mensaje, ya caminó las montañas, y no sean ingratos, díganles, enséñeme, porque estoy aquí para apoyar al mismo Jesús por el cual usted ha trabajado. De verdad, esta hermana se llamaba Nelly Truila. Ya le habían dado a la organización su dinerito, todo, ya estaba en su casita allá en Michigan. Y la hermana Juan le manda a decir, además aquí le dice, Neo dice, ¿tú piensas que ya estás vieja para retirarte? Oiga, es viejo. Y a veces, hermanos grandes de edad, con todo mi respeto que se merecen en el nombre del Señor Jesús, pensamos que ya vimos todo. Y la hermana Juan le dice a la hermanita Mel, ¿tú piensas que ya estás vieja para que te retires? Si tú vienes, echas tu suerte en esta obra, la obra de sostén propio, si tú cuidas a estos jóvenes, si tú los guías y si tú los apoyas con lo que el Señor quiere que tú hagas con ellos, el Señor renovará tu juventud y harás más en los años futuros que lo que tú has hecho en los años pasados. Y esta hermana vivió más años, y los años más felices no fueron en la organización, fueron en sostén propio. Y otras, hay tantas cosas. Entonces se hizo la escuela, y cuando empezaron a salir los obreros misioneros, ¿saben cuántas escuelas se produjeron? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Quién hacía esas escuelas? Los alumnos. Y ahí, y hermanos, todo lo que hoy la organización dice, la conferencia de Georgia, mentira. Todo el sur de los Estados Unidos lo hizo sostén propio. ¿Cuántas escuelas de estas? 150. ¿Ya? Carolina del Sur. Allí hay una. Y algo semejante llegó por allá, a Chiapas. Un hermanito que medio aprendió allá. Vino a Chiapas y puso hierba. Bueno, ahorita ya nada más es hierba, ya no es bueno. No, ya. Pero hermanos, aquí está el primer congreso. ¿Y cuál? ¿Qué es la caída? Y les voy a decir por qué cae sostén propio, hermanos. Y le voy a decir rápido en unas fotos aquí. Aquí está la junta. Vean ustedes. Dijeron, vamos a ser como el mundo. Vamos a acreditarnos. Nunca piensen que necesitan la ayuda del mundo para llevar el mensaje adventista. Y acreditarse por las instituciones del mundo. Dependan de Dios. Que Dios sea su guía. Y hermanos, cuando ellos se fueron a acreditar, dijeron, está bien, les damos nuestra acreditación, nuestro permiso como gobierno. Ah, ya felices, pero tienen que dejar estas mesitas de madera y tienen que hacerlas más. Y se endrogaron. ¿Y a quién le pidieron dinero? A la asociación. Y la asociación dijo, está bien, yo te doy dinero, pero deja de ser de sostén propio y ahora vas a ser lo que yo te pido. Y aquí tenemos una foto de un momento donde están empleados de la asociación, y empleados institucionales y empleados no institucionales, es decir, de sostén propio. Nunca trabajen con hermanos de la organización. No estoy diciendo que no les predican. Estoy diciendo, nunca trabajen con hermanos de la organización. Vamos a dar una campaña con el pastor. No, eso no se hace. El pastor de la organización no entiende esta obra, hermano. No lo entiende. He platicado con algunos pastores de la organización y se quedan con cara de... Allá dicen en México, con cara de what. Ven, Willy. Por favor, hermano Willy, perdón. No me gusta ser mandador. Willy estaba por terminar la carrera de teología en Lindavista, la Universidad Adventista. Y leyó un panfleto, ¿verdad? ¿Qué dice ese panfleto? ¿Cómo ser un obrero de sostén propio? ¿Y sabías de eso? Ya. ¿Y cómo te quedaste? Sorprendido que Dios tiene una obra maravillosa para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Cuántos años tienes, güey? 24. Amén. Y cuando supiste de que había una manera de sostén propio de trabajar, ¿qué decidiste hacer? Dejarlo todo por Cristo. Amén. Y hoy está aquí Will. Amén. Pues el sombrero de sostén propio. Amén. Ha dejado las líneas regulares de la organización y hoy anda acompañando a los hermanos de sostén propio de México hasta acá, hasta Guatemala. ¿Quieres decir una palabra aprovechando este tiempo, güey? En esta hora, hermanos, yo siento mucho gozo de darlo todo por el Señor. La verdad que Él me ayudó porque no fue fácil, no es fácil las decisiones que vamos a tomar para los planes que la palabra de Dios nos está trazando, pero cuánto gozo, cuánta libertad, cuánta alegría es darlo todo por el Señor. Tenemos corta vida, hermanos, y vale la pena dejar nuestros hábitos, verdad que inclinados a veces hacia el mal, vale la pena cortar esas tendencias, esas cadenas las cuales no nos dejan dar todo por el Señor. Es algo maravilloso. Entonces, hermanos, estamos aquí con la fe de que una gran obra Dios tiene preparado en este lugar. Amén. No es casualidad, hermanos. Hemos hecho el esfuerzo, hemos apartado, hemos dejado tal vez nuestro país. Hermanos, ustedes tienen para los ojos de Dios, ustedes valen bastante, valen mucho. Y hermanos, junto con ustedes queremos trabajar. Seremos un pueblo, una iglesia, unidos en un mensaje, en una verdad, y trabajando, hermanos, porque Cristo viene inminentemente, hermanos. Es nuestra esperanza, hermanos, y estoy seguro, hermanos, que hay mucha obra que ustedes han decidido, han hecho, hermanos. ¿Sí? Este es mi testimonio, y tú tienes tu propio testimonio. Aquí, ante los ojos de los hombres, se ven algunos, pero en el reino de los cielos, hermanos, serán reconocidos por nuestro Salvador aquellas decisiones, aquellos actos, aquella obra que cada uno de nosotros hicimos por este precioso Evangelio. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos, y espero que podamos compartir más cosas por la tarde. Amén. ¿Tú crees que si hubiera sido pastor de la organización hubieras entendido algún momento este método de sostén propio? Oh, hermanos, yo no tomé una decisión a la ligera. Cuando yo conversaba con obreros de sostén propio, ellos me decían, si tú supieras cómo te daba vuelta la cabeza cuando nosotros te estábamos hablando de esto. Era una revolución dentro de mí, hermanos. Yo quería también hacer esta obra dentro. Si hay algún hermano de la corporación y piensa así también, es que yo voy a hacer el cambio adentro. Hermanos, yo los planes para servir al Señor eran grandes. Capacitarme lo mejor que podía simplemente para servir, como dijo el hermano Maya, a capacitarse uno para servir, no para ensalzarse. Entonces, hermanos, si yo me iba a ir a capacitar a lo máximo en el adventismo, en la corporación, era para poder servir. Pero una vez hablando con los hermanos, los obreros de sostén propio, ¿te enseñan esto en teología? Me dije, no. ¿Has visto esta literatura en la escuela, amigo, no? Si yo abordé conversaciones con los hermanos obreros de sostén propio es porque yo tenía el preconcepto que yo debía como teólogo corregirlos a ellos, prevenir a mi iglesia de ese tipo de que para ese entonces a mí era una información tergiversada. Así que yo entablo conversación y me doy cuenta que Dios tiene un precioso mensaje para su pueblo adventista. Hay un solo mensaje, hermanos, pero yo no lo conocía. Muchos no lo dan a conocer. Así que, volviendo al punto, si yo podía haber desenvuelto esta obra, hermanos, es un gran sistema. Un gran sistema en donde una gran empresa hoy día, Bimbo, promueve pan, tal vez con huevo, harina blanca, azúcar, leche, cosas que nosotros sabemos como mensaje. Y yo que yo fuera, que he aprendido a elaborar un pan integral, un pan saludable, un pan con sustitutos de semillas, y llevárselo a esa gran empresa mundial y decirle, oiga, ¿saben qué? Si su pan está mal, yo le traigo aquí un pan más saludable. ¿Crees que van a querer cambiar ese sistema mundial? No, dije, así que yo me voy a andar escondiendo de mi presidente, porque ya trabajaba en la asociación. Yo me voy a empezar a esconder de mi presidente y cuidarme qué iba a decir. Me iba a limitar a hablarles acerca del amplio uso que hay de los recursos que Dios pide, el diezmo, de las ofrendas, sobre profecía, hermanos. Entonces vi que este mensaje iba a ser una bomba ahí adentro, hermanos. Y decidí ser libre por Cristo, hermanos. ¿Sí? Y cuando yo decidí, hermanos, me sentí libre para predicar. Cuando yo decidí por el mensaje que Dios tiene para nosotros sin límites, darlo todo por Él, hermanos, me sentí libre para venir hasta acá incluso, porque si no fuera por eso, a mí me iban a limitar a un distrito, a un lugar cuando hay tantos lugares, tantas preciosas iglesias, hermanos, tantos hermanos por visitar, por reafirmarnos en este mensaje. Así que a la respuesta a la pregunta, hermanos, verdaderamente que este mensaje iba a ser una explosión allá afuera. Pero hoy día tengo la libertad de enseñar, ¿sí?, de practicar, de predicar lo que Dios quiere que diga, predique y enseñe. No que lo que un hombre me imponga hacer, y no por un salario, hermanos. Yo no iba a cambiar nada de las cosas de Dios por un salario, por un empleo. Hermanos, darlo todo por la verdad. Amén. Entonces, tú ibas a convencer a los hermanos, pero el Espíritu Santo te convenció. Amén. Gracias, Willy. ¿Cuántos años llevas de sostén propio? 2 años. 2 años. Amén. 2 años. Él estuviera trabajando para las líneas regulares, pero el Señor tenía un trabajo. El trabajo que tuvo para Noé, para Moisés y para todos los grandes hombres en las líneas irregulares. Sí, hermanos. ¿Cuál es el panfleto que él leyó? Una ocasión, un servidor andaba en México viajando desde cerca de Acapulco. Y allá, pues los viajes son largos para visitar a la gente, 12 horas, 8 horas, 10 horas, a los grupos. Y el Espíritu Santo me impresionó a hacer un folleto con respuestas solo del Espíritu Profecía de lo que es el sostén propio. Así que entre Chilpancingo, Guerrero y la Ciudad de México, saqué la computadora. En lugar de ir viendo esas películas que ponen, a veces lleva uno aquí las películas, ¿no? Dije, sí, en la mera frente. Dije, Señor, ayúdame, dame sabiduría, quiero aprovechar este tiempo. Y empecé a recopilar todas las citas que tenía y las puse en un panfleto. Y con esto, con ese panfleto que el Espíritu Santo usó para convencer a nuestro hermano que dejara la universidad dirigida por jesuitas y que se metiera a ser dirigido por el Espíritu Santo, es el que le quiero compartir a ustedes. ¿Cómo funciona sostén propio? ¿Está bien? Amén. Ya vimos cuál es el ideal. Pero ahora, ¿cómo en la práctica, cómo se llevó a cabo? ¿Está bien? ¿Y cómo avanzó la obra? Hermanos, un servidor le puso a ese panfleto preguntas, ¿sí? Donde lo tenemos. A ver, por aquí lo tenía. Déjenme lo busco. Estas son preguntas que uno se hace, pero las respuestas las contesta el Espíritu de Profecía. ¿Sí? Preguntas de sostén propio. Y con estas preguntas vamos a irlas contestando una por una, ¿está bien? Porque estas son preguntas prácticas que les van a ayudar a ustedes. Dice aquí, esto ya lo leímos, ¿qué pasaría si seguimos los consejos para ser obreros de sostén propio? Como pueblo nos convertiríamos en un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. El mensaje sería llevado rápidamente llevado a todos los países y las almas que están ahora en la oscuridad se traerían a la luz. Estos hombres, es decir, los de sostén propio en ese tiempo estaban siguiendo la luz especial que el Señor ha dado. ¿No debe ser qué? Hermanos, en el nombre del Señor, si alguien aquí empieza a decir, no, es que un instituto, es que... Hermano, está haciendo no el trabajo de Dios, sino del enemigo. Porque no es mío. Este mensaje es de Dios. Entonces, no debe ser obstaculizado, hermanos. Muy bien. ¿Cuáles son las razones por las que debo ser un obrero de sostén propio? Bueno, durante años la misma rutina, la misma forma regular de trabajo se ha seguido. Está hablando aquí de la organización, forma regular. Allá lo mismo. A las 3 de la tarde, ¿cuántos llegan para hacer obra misionera? 3. ¿Cuántos? 3. ¿O no? ¿Y cuándo llegan al cumpleaños del pastor? A todos. Hasta los que no son adventistas. Durante años la misma forma regular. El sostén propio, hermanos, no es la forma de la organización de la Iglesia Adventista Corporativa. Aquí es otra. Dice, durante años lo mismo. Por eso debo ser obrero de sostén propio. La muestra actual, es decir, la organización no quería ir a apoyar a los afroamericanos, a los negritos en el sur, es suficiente para probar a todos los que tienen el verdadero espíritu, ¿qué? Misionero, que las líneas regulares pueden resultar un fracaso y una, ¿qué? Trampa. Mira, hermano, nosotros al salir de la organización no debemos seguir con la manera de trabajar de ellos, sino debemos seguir con la manera de trabajar que el Señor le dijo a la hermana Huay de sostén propio, ¿correcto? Por eso la sierva del Señor dice que las líneas regulares, es decir, la asociación, pues su manera, dice, es obstaculizar. Ahora, ¿para qué sostén propio, hermanos? Le voy a decir una cosa, sostén propio es para el que tenga un espíritu misionero. Y creo que aquí la mayoría tenemos un espíritu misionero, ¿no es así, hermanos? Un amén ahí más o menos. La mayoría tenemos un espíritu misionero, hermanos. Amén. Amén. Porque Cristo fue misionero para salvarme a mí. Y de sostén propio. Y de sostén propio. El sostén propio no se trabaja como en la organización. Ahorita vamos a ver cómo entonces. ¿Cuáles son las líneas regulares y cómo atrasan la obra? Bueno, es la organización, es la conferencia, es la asociación. La conferencia debe permitir o restringir las diversas líneas de trabajo. Es cuando tú ibas a predicar y te decían, no vaya a predicar. Primero junta, y otra junta, y no hay dinero, y no hay presupuesto. Hermanos, en sostén propio se trabaja de otra manera. ¿Amén? Se trabaja por fe. Avanzamos rápido. Esta cita me encanta. ¿De dónde estoy sacando esto? De varias colecciones de la hermana White en inglés. Y aquí, por lo menos, se han traído unos libros que se llama Colección Spalding and Magan. No sé si trae uno de esos alguien por aquí de México. Sí, aquí está, miren. Este libro, gracias, hermano. Este libro, Colección Spalding and Magan, completamente habla de sostén propio. ¿Qué deben hacer antes de iniciar el instituto? Lean este libro, hermanos. Aquí ustedes van a leer todo lo que ya fue. Los consejos inspirados. ¿Es de la hermana Juan? Sí, es de la hermana Juan. Está en inglés. Apenas se acaba de traducir hace unos años en español. ¿Cuál es el deber? Educarnos, educarnos, educarnos. Lo que quiera el Señor. Este libro se cita y dice aquí, si un centenar de obreros, ¿qué dice aquí, hermanos? Diera un paso fuera de dónde. De las líneas regulares. Si todavía aquí hay un hermanito enamorado de la corporación, porque en todos los congresos hay. Bueno, le decimos, no lo odiamos, ¿verdad, hermanos? No lo odiamos. Solo que estamos siguiendo el mandato del Señor, salir de la línea regular para ser colaborador con quién. Dios. Con Dios. Ahora, ¿cuál es la manera de trabajo de la línea regular? ¿De dónde sacó esto? Hay un panfleto en inglés completamente de la hermana White que habla de sostén propio. Y lo hemos traducido, lo vamos a dejar para que ustedes lo verifiquen si está bien traducido y luego lo den. Panfleto PH012, panfleto PH005, bueno, vamos a ver. ¿Cómo es la forma? Hay muchas familias que serían una gran bendición si tomaran, ¿qué dice aquí? Sus pertenencias y se instalasen en alguna de nuestras ciudades o lugares del país donde la verdad nunca se ha levantado. A ver, ¿hay alguna familia que quiere realmente trabajar para Dios? Amén. ¿Qué tiene que hacer como familia de sostén propio? ¿Ir y regresar? No. ¿Qué tiene que hacer? Instalarse. Agarrar sus pertenencias, llegar y rentar allá, instalarse hasta que se levante una iglesita de sostén propio. ¿Amén, hermanos? Amén. Aldea por aldea, pueblo por pueblo. Levantando la obra del Señor, enseñándole a la gente a hacer de sostén propio. Mira, te voy a hacer, te voy a enseñar a hacer pan, te voy a enseñar a hacer el sabroso queso soya, ¿para qué? Para que tú lo vendas, para que tú te autosustentes. Pero también vas a predicar. Oh, hermano, la organización ha desperdiciado este método. Tanto que lo ha desperdiciado. Tanta gente allí sentada. Todos los sábados sentados. ¿Sí? Bueno, ahorita vamos a hablar de los sentados en el sábado. Entonces, las familias, ¿qué más? Hombres y mujeres casados, es decir, que no tienen ¿qué? Familia. Está él y está ella, que conocen la verdad, salgan a los campos abandonados a iluminar ¿a dónde? a otros. Sigan el ejemplo de aquellos que han hecho un trabajo pionero en nuevos campos. Hermanos, aquí no estamos para revolotear en los mismos grupos. No. Cómo me encanta cuando los hermanos me dicen, vamos a ir a un lugar donde abrir obra, con una iglesia frente a ustedes, con unos hermanos que son ecuménicos, vamos a ir con unos mormones, lo que sea, vamos a abrir campo. El obrero es usted propio, la iglesia es usted propio, y se debe preocupar si no está abriendo campo. Preocúpese, porque entonces está cayendo en el lado ese de la Odisea que se llama tibieza. De verdad, hermanos. El termómetro para un grupo de sostén propio es que está trabajando y abriendo obra. Amén. Y si no está trabajando y no está abriendo obra y no está plantando la bandera del mensaje de la prosalud, de los tres ángeles y de los pilares adventistas, entonces hay que preocuparse y en el nombre del Señor Jesús agarrar fuerzas en Cristo y avanzar. ¿Qué más? Dejad que las familias guardadoras del sábado se muevan hacia el sur, ya van el sur, y vivan la verdad ante aquellos que no la conocen. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Muchas familias se movían hacia el sur, pero el clima no les gustaba. ¿Aquí cuánto nos gusta el clima? Amén. A mí me encanta el frío, pero cuando voy al calor, aquí están las hermanas. Una vez estaba predicando y me entró un golpe de calor, casi me caigo, hermanos, pero tengo que estar allí. Si el Señor me llama, amén. Entonces las familias que vivían allá en el norte, en Michigan, hermano, allá viví, allá estudié, y cae mucha nieve, pero irse al sur es un calor, y la gente decía, no, me regreso al frío. Hermanos, de esta zona de 2500 metros de altitud de Guatemala, si un día el Señor me dice, muévete donde hay calor, muévase con su familia, viva allí la verdad. Levante un templo, una iglesia para el nombre de Dios y enséñeles a hacer de sostén propio. Así funciona esto, hermanos. Así funciona esto. Dice aquí que tales obreros vayan ¿a dónde? A las ciudades. ¿A dónde más? A otras localidades donde la verdad no ha sido introducida. Hermanos, quiero preguntarles, ¿ya predicaron en todas las aldeas? Gloria a Dios por nuestros hermanos de Cobá que tienen ese plan de aldea por aldea. Amén, hermanos. Ahora, pero ya, ¿será que ya abarcaron todas las aldeas? No. Entonces, ¿tenemos trabajo o no tenemos trabajo? Tenemos mucho trabajo, hermanos. Y aquí Guatemala, ¿cuántos millones tiene de gente? Como 15. Allá son 120 millones en México. A ver qué día nos van a ayudar allá, ¿no? Porque la verdad necesitamos trabajar. México es el segundo país más católico que sigue a la bestia. Y se necesitan santos como ustedes. Pablo le llamaba a los santos de la iglesia de tal lugar. Estamos aquí nosotros porque creemos que la obra es de Dios en todo el mundo. Y creemos que ustedes son sinceros. ¿Cuánto les gustaría otro congreso de esos templos? Amén. Donde hermanos ahí vengan más hermanos, pero todos con el mismo principio de sostén propio, la misma doctrina, y nos falta hablar de las interpretaciones proféticas. Y lo mismo. Y no voy a inventar nada. Todo está escrito. Entonces, ¿qué más? Es cierto, localidades donde no haya sido predicado o donde esta ha sido presentada años atrás y ya no se le ha dado seguimiento. Hay muchas ciudades y viñas donde estos que tienen la luz deben establecer la regla. Es verdad, escuchen bien, hermanos. ¿Qué requiere esto? ¿Qué requiere? Autoabnegación. ¿Para qué? Dejar las iglesias donde ellos se reúnen para adorar a Dios. Amén. Miren, hermanos. Si usted tiene una iglesia de sostén propio, y digamos que usted le dan allí una responsabilidad, y usted dice, no puedo ir a predicar porque aquí tengo ¿qué? Un cargo. Entonces usted ya se cambió a la línea regular. Ya se hizo anciano de iglesia de la R. ¿Ya? Es lo que dice un anciano, ¿ya, verdad? Oiga, vamos a visitar a un católico que se está muriendo. No, es que tengo que predicar. No todos saben lo que es AR, tal vez. Aunque el AR es la iglesia organizada allá en México unida con el Estado y que nos anda persiguiendo. ¿Sí? Es la corporación. Es la corporación, pues. Se llama Asociación Religiosa. Es un sindicato de religiones. El acervo del Señor Príncipe de los Sindicatos, y el Papa que vino aquí hace muchos años, es el mismo Papa que fue allá, dijo, ahora que le dijo al Salinas de Gortari, el presidente, le dijo, une todas las religiones, pones una ley, tápale la boca y que no prediquen. Y nosotros nos salimos de esa iglesia tapada de la boca, hermano. Somos obreros de Sistema Propio en México, varios de nuestros hermanos han sido llamados desde gobernación por desafiar esas reglas internas de la organización, no la Biblia, no el Espíritu y profecía. Hasta cierto punto no tenemos libertad. Yo he aprendido aquí que si ustedes reúnen cerca de unos 6 millones de quetzales, pueden tener una frecuencia de radio. ¿Y creen que Dios es pobre? ¡No! ¡No! Es dueño del oro y la plata. ¡Es dueño del oro y la plata! Ustedes tienen una libertad aquí que no tenemos en México. Tienen y tienen el mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¡Es hora de dejar de dudar de Dios! Porque el pueblo no entró a la tierra prometida por la incredulidad. Entonces, ¿qué es el sostén propio? El sostén propio en México, todo mundo estudiando Biblia y Espíritu y profecía. Nada de esos folletos ecuméricos de la organización. Nada. Yo no sé aquí si todavía estudia un folleto de la organización, no sé. No. Gloria a Dios que ya no. Pero si un hermano le toca predicar, pero en ese momento se le dice, hermano, hay un grupo que está saliendo para allá, ayúdenos. Otro hermano ya está listo para dar el mensaje. Ahí no es que todos estamos listos, hermanos. Esto me toca. No es que me toca recoger las ofrendas, por eso no voy para allá. Pues allá recójalas. Allá vaya a predicar, porque se requiere campo nuevo, hermanos. ¿Y quién va a estar aquí? Bueno, todo en orden, si sabes qué, hermano, no voy a estar. Por favor, sustituye. Y el hermano lo sustituye. Hermano, sostén propio tiene esa flexibilidad. En México, para la gloria de Cristo, empezamos como 6 hermanos en sostén propio. Ya para la gloria de Cristo somos más de 100 grupos. Para la gloria de Cristo. Porque no estamos con las mañas de la línea regular, sino todos sabemos que tenemos una misión: rescatar a los perdidos. Y cuando hay, escuchen cómo funciona esto, hermanos. Ahorita lo voy a leer ahí. Cuando hay algo que hacer, ya sea en el centro, sur o norte del país, todos nos comunicamos. Hey, hay necesidad de un obrero médico, hay necesidad de hombre. ¿Quién va? Yo voy. Vamos, pues. La Biblia dice en 1 Corintios que el cuerpo, en el cuerpo que todos tenemos, ¿hay alguien aquí que no tiene cuerpo? Todo no es humano. Pero 1 Corintios dice que todo el que tiene un cuerpo entiende el orden de Dios y de la iglesia. Dice, el ojo no puede decir soy todo el cuerpo. Imagínense todo el cuerpo siendo ojo. ¿Se puede? Pues no fuera cuerpo. O sea, nadie manda en sostén propio. No hay un miembro que manda. Dice, ni la mano puede decir a los pies, oh pies, no te necesito. Imagínense un cuerpo que nada más ande con las manos. Y los pies para allá. ¿Se puede así? No. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12. Que todos los miembros del cuerpo sirven uno al otro. Amén. Y ese principio se ha instalado en México. Todos los grupos de sostén propio, ¿qué necesitan allá? ¿Cómo están por allá? ¿En qué les podemos ayudar? Todos unidos. ¿Se puede hacer eso aquí, hermanos? Sí, sí se puede. Y no es que nuestro ejemplo sea México. Nuestro ejemplo es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12. Claro que se puede. Una vez que el obrero sale a trabajar, ¿cuál es su objetivo? El espíritu de profecía dice, cada ciudad en los estados del sur, y cada ciudad y pueblo, amén por los hermanos de que andan trabajando en las aldeas, deben hacerse un trabajo, ¿qué, hermanos? Sí. ¡Es serio! No es que me dolió el pie y ahí lo dejo botado y que el Señor ilumine al otro que ya no fui. No, hermano, esto es un trabajo serio, es responsabilidad delante de Dios. Ese campo será suelo misionero, ¿qué dice aquí? Hasta que muchas iglesias se levanten. ¿Amén, hermanos? Amén. Hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Se está acabando la gracia. El diluvio está por llegar, pues. Y el arca Es decir, el mensaje de salvación en Cristo Jesús debe predicarse. Y nosotros, ¿qué debemos edificar? Escuelas. Escuelas, para que esto avance rapidísimo. Es cierto, hermanos, un servidor tiene cerca de 10 años predicando en todo México. Pero esto yo lo aprendí no hace mucho, unos años atrás apenas, porque no había quien nos enseñara. Pero si hubiera entendido la luz desde el principio, me hubiera abocado a esto primero. Y ahorita no solamente andaríamos unos cuantos, andarían muchos. Y lo que uno puede hacer se multiplicaría a muchos. Entonces, ¿cuál es el objetivo, hermanos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Levantar qué? ¿Iglesias de qué? ¿Tipo AR? ¿Sentaditas? ¿Tipo corporación? No, iglesias de sostén propio. ¿Sí? Hermanito Elías, pase por favor. Miren, los hermanos de sostén propio, hubo una feria del pan allá en Tabasco, y dijeron, bueno, pues si hay una feria del pan, pues vamos a ir ahí, vamos a llevar el pan de sostén propio. Y llegaron todas las panaderías allí, todos con sus azúcares cancerígenos y todo eso. Pero llevaron ustedes pan, ¿verdad, hermano? Y cuéntame. Bueno, hermanos, lo cuento, es un testimonio del hermano Chepe. ¿Sí? Un servidor no estuvo directamente, pero es de nuestro grupo y él está muy involucrado en esa obra de difundir los productos que se están produciendo en el sostén propio, ¿verdad? Por ejemplo, el pan integral, y el queso, la miel, y así, jabones también él produce. Entonces, él tiene en mente, pues, de que hay personas que no pueden ser alcanzadas de otra manera, ¿sí? Y en ese tipo de ferias o encuentros así llega gente, pues, desde muy pudiente, personas del gobierno también. Entonces, ahí hay una manera de acercarse a ellos, regalarle un material, porque, pues, a veces en sus casas, pues, hay un chorro de guardias y no dejan pasar para darle un libro, ¿verdad? Entonces, él está, y también pues nosotros los hermanos de allá trabajando pues en esa área también, hermanos, y buscando los diferentes métodos como está presentando nuestro hermanito Maya. Por trabajar nos falta mucho, sí, hay mucho que hacer en nuestras propias vidas y seguir trabajando por los demás hermanos, pero estamos convencidos, hermanos, de esta obra, de este mensaje, de este método de trabajo. Hemos visto los resultados que Dios da. Nosotros no sabíamos nada absolutamente, como en el 2013, 2014, pero por la gracia de Dios, nuestro hermanito Chepel, que le comento, está un poquito más avanzado en la obra médica, nos enseñó. Cada domingo, en vez de esas reuniones de laico que existían, que era para perder tiempo, ahora aprendíamos cómo hacer un pediluvio, remojar los pies y para qué servía, que para el dolor de cabeza, para activar la circulación, baño de vapor, un ajuste, cómo hacer granola y así. Y después, como de 3 meses de estar aprendiendo, ahora sí vamos a la práctica, ¿sí? Allá practicamos con las personas y echando a perder se aprende, ¿verdad? Así que ahí uno los quebrábamos y luego lo ajustábamos y bueno. El caso es que ahí se nos fue pasando un poco el temor y el miedo de trabajar con las personas, ¿sí? Y pues ahí estaba el hermanito que pues sabía y ya nos instruía, y gracias a Dios no, nunca salió nada mal, y por la gracia de Dios ahora ya hay hermanos que están más capacitados, ¿sí? Y se va extendiendo hacia otros, y eso es lo bonito. O sea, nuestro objetivo no es quedarnos con lo poco que sabemos, sino compartir lo poco que sabemos para que crezca y haya más. Y una cita, y con esto termino, la hermana Guay dijo que Cristo les dijo a los discípulos, miren, la mies es mucha y los obreros, ¿cuántos son? Pocos. Pero le dijo, no se los dijo para que trabajaran incesantemente hasta la muerte, sino para que oraran a quién, al Señor de la mies, que enviara qué, obreros. Entonces, en esa oración incluye que nosotros vamos a preparar a otros, ¿sí? Porque la obra no la podremos terminar uno solo, Que Dios le bendiga, hermano, y gracias. Amén. Amén. Entonces llegaron a probar los panes y bueno, salieron en el periódico Tabasco Hoy, en el noticiero TV Azteca Tabasco, y Sostén Propio debe ser una luz. Amén. En todo lo que hagamos debe ser una luz este gran mensaje. Hermanitos, hay mucha tarea en levantar iglesias. ¿Qué más, hermanos? Ahora, ¿cómo es que se trabaja? Así, más en la práctica. Miren lo que dice la sierva del Señor. Hermanos, si te digo, si tu grupo ya tiene 20 hermanos, es mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? No porque lo digo yo. Está escrito. Pequeñas compañías de... ¿Cómo, hermanos? ¿Cuántas? Pequeñas compañías de obreros están saliendo a las montañas, es decir, a los lugares, a las aldeas, trabajando por aquellos que no han escuchado el mensaje. Es que algunos dicen, no, es que vamos a predicarle a los ARs, a los de la organización. Bueno, es que nosotros estamos para predicarle hacia dónde, hacia los que nunca han escuchado. Y aquí y allí, ¿qué dice aquí? Pequeños grupos de creyentes están siendo formados. Hermano, cuando un grupo ya crece a 20, ya es mucho. Divídelo en 10. Porque eso al final del año creará grupo, otro grupo de 5. ¿Comprendemos? Amén. Tenemos 10, tenemos 20, los dividimos en 10. ¿Cuántos grupos hay en la ciudad entonces? 2. Ok, y esos vuelven a crecer a 10. Un ejemplo, 10. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a ser 20. Entonces, ¿nos vamos a qué? A dividir. Yo no lo digo, lo dice la sierva del Señor. Dice aquí, los miembros de la iglesia deben juntarse a trabajar en la obra. Se me ha instruido. ¿Quién me instruyó, la hermana Juárez? Dios. Para decir que los ángeles de Dios los dirigirán en la apertura de campos cercanos. Así como lejanos. Así como lejanos. Dios llama a los creyentes a obtener una experiencia en el trabajo misionero por la diversificación en nuevos ¿qué? Y trabajar de forma inteligente para la gente en los caminos. El Señor sin duda está abriendo el camino para nosotros. Y aquí viene, hermanos, aquí viene el asunto que nos hace diferentes con los de la organización. Como pueblo, ¿qué dice aquí? Dividamos. Dividamos, ¿y qué más? Subdividamos. ¿Qué vamos a subdividir? Los grupos. Los grupos que han estado, ¿qué? Creciendo. Creciendo demasiado grandes para trabajar juntos para una mayor, ¿qué? Ventaja. ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso, hermanos? Amén. Amén. ¿Sabes qué? Nos va a doler. Me gustaba el pan integral que hacía la hermana. Me gustaba cómo predicaba el hermano. Ahora me toca hacer el pan que ya aprendí. Ahora ya aprendí a predicar. Ahora este grupo que ya está grande se divide y se subdivide para una mayor ventaja, hermanos. Eso se está haciendo en México. Una vez llegó allá el Ministerio del Evangelio Eterno y también aquí llegó, tengo entendido. Y dijo, bueno, vamos a hacer nuestra organización. Tipo allá. Ya no voy a decir R, mejor allá, ¿verdad? Y dijimos, no. Porque esto va en contra de qué. Allá lo que quieren es juntarlos todos y hacer otra vez una torre de Babel. ¿Verdad que sí? Sí. Construir todo que llegue hasta el cielo y un Nimrod que maneje. No, hermanos. Nuestro capitán es Cristo. Y estas son, como Noé, estas son las instrucciones exactas. Amén. Así es. Y nos dijeron, amén, vamos a juntar todo. Y vamos a juntar los diezmos aquí y todo aquí. Y estaban haciendo una gran asociación. Dijimos, no, nuestro capitán nos dice, divídanse y subdivídanse para una mayor ventaja, hermanos. Ese es el secreto del éxito del crecimiento. Hacerle caso al Señor Jesús. Entonces, si usted tiene una iglesia de 40, de 20, ya son muchos. Ya son muchos. Vaya pensando en cómo hacerle caso al Señor para que crezca la obra. Amén. Para que crezca la obra. Esto, hermano, repito una vez más, es inspirado por el Espíritu Santo para los obreros de sostén propio. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Cada compañía de obreros, que deben tomar en cuenta los grupos de sostén propio cuando vayan a un lugar, cada compañía de obreros de sostén propio, dice la hermana Juárez, debería formar un centro hacia el cual las personas que necesiten sanidad física buscaran y del cual irradiaría la luz que da, ¿qué? La salud. Hermanos, hermanos, hermanos, hermanos, hermanos, hermanos. donde se forme un pequeño grupo, ¿qué se debe formar? En la escuela. Un cuartito chiquito, aunque sea, dice la Marajuá, ¿dónde se dé? ¿Los remedios? 8 maravillas de la salud. Esto es una regla del Señor. Y dice que de ese, es un grupito, es un cuartito chiquito, pero de ahí va a irradiar, ¿qué dice? ¡Luz! Cuando en el pueblo se sepa que hay un cuartito donde sanan los enfermos, para gloria de Dios. Ay, hermanos, yo me emocioné, yo sé que vamos caminando hacia allá. Nos falta, pero con la ayuda de Dios, dice la palabra, en Dios haremos proezas. Sé que se puede. Está la enseñanza, está la sabiduría, está la juventud, están los terrenos, están las casas, está la información. Solo hay que seguir a nuestro capitán. ¿Qué más? ¿Hay alguien que controle? ¿Tenemos una asociación en México de sostén propio? ¿Alguien así que controle todos los grupos? No. Vamos a ver lo que dice el escrito. Me gustaría decir que el campo del sur, es decir, allá donde inició Jaime Edson White, es un mundo en sí mismo. La obra tendrá que ser llevada adelante de forma, ¿qué dice? Independiente. Es decir, ¿cómo entro a aquella colonia? Antes el presidente de la asociación decía, estos son los temas que vas a dar, vas a entrar así, así. No, aquí no. Aquí vamos a depender de Dios y no del hombre. Voy a entrar a esa colonia, voy a ver cómo es, y de acuerdo a cómo sea el terreno, voy a entrar. ¿Amén? No hay, digamos, un jefe nacional en México que diga, así se tiene que trabajar. El obrero es independiente del juicio del hombre, es dependiente del juicio de quién, de Dios. Ahora, tengo que ser específico en esto. Y no quiero que se malentienda. Es decir, si entramos allá adelante a un pueblo y hay 3 obreros, los obreros se hincan, piden sabiduría a Dios, consultan entre ellos y avanzan. Pero no están esperando que un hombre los dirija. A eso me refiero. ¿Me explico? Amén. O sea, no hay un presidente. Su presidente de sostén propio es Cristo, hermanos. Amén. Es Cristo. No debemos perder de vista las partes desatendidas de la viña. Los hombres pueden decir que es una pérdida ¿de qué? De tiempo. ¿Y de qué más? Dinero. Pero no es así, hermanos. Usted está trabajando ¿para quién? Para Cristo. Entonces no hay nadie que controle. Cada grupo tiene que pedirle sabiduría a Dios. ¿Cómo entra? Por ejemplo, el ministerio que tiene nuestro hermano Toledo, se hinca. Señor, ¿cómo entramos a aquel lugar? No dependen de alguien de allá de San Diego. Dependen de Dios. Ahora, para cuando sea el congreso, o sea una reunión que ustedes sean cada cuánto se reúne, ustedes mismos se van a reunir. Piden sabiduría a Dios. Señor, demuéstranos cada cuánto nos vamos a qué. A reunir. ¿Qué va a pasar cuando tú llegues y ya des los estudios y la gente esté lista para bautizar? ¿Qué va a pasar? Ah, en México entonces dijeron unos hermanos, pues vamos al pastor de la asociación. Pastor. Así le hicieron algunos. Llegaron, bautizaron, trabajaron. Ay, pero es que no somos pastores. ¿Y dónde están los pastores? Allá en la apostasía. Entonces estos almas nuevas, ingenuas, inocentes, vamos a llevarlas a Roma. Y que los llevan para allá. Y los bautizan. El pastor, para llenar su blanco. Más blanco lo que tiene. Más blanco. ¿Qué error cometieron estos hermanos? Es que necesitamos un pastor que le hayan puesto las manos allá, aunque sean las manos. Y todos estos hermanos lo llevaron al pastor por allá a un río, y el que no se diera cuenta de la asociación, el pastor, como era pastor de allá, lo bautizó. Se cometió ese error. Pero hay un escrito de parte del Espíritu Santo. Recuerda una cosa, hermano, cuando tú sigues la línea regular, ya te metiste para allá, pues, y eso puede obstaculizar la obra. Leo este escrito, manuscrito liberado de la acervo del Señor, tomo 13, página 213. Y antes de leerlo, yo creo que ya lo están leyendo ustedes. Pero hermanos, para muchos puede causar un shock. Pero si la luz que viene de Dios te causa un shock, obedécele. hazle como Noé, obedece exactamente lo que Dios dijo. Amén. En el contexto de los obreros de sostén propio, ¿quién bautiza? ¿Quién creen que bautiza, hermanos? ¿Quién creen que bautiza? A mí me han acusado de decir, no, el hermano Maya dice que cualquiera puede bautizar. Yo no dije que un borracho puede bautizar. Eso es válido. No, no, no. Cuando uno sale como un médico, y está hablando un médico misionero, maestro del evangelio, en inglés es gospel teacher, es decir, que enseña la Biblia, que enseña la profecía. ¿Y qué más? ¿Qué es un colportor? Voy a agarrar estos libros. Maranata, el Señor viene. Va casa por casa el colportor. Amén. Llevando Maranata. Y la gente estudia Maranata y dice, hermano colportor, bautíceme. Voy a llamar a... ¿No haces el problema, hermano? ¿Ese fue al principio el problema en México? ¿Y ese fue al principio el problema en Madison? Porque los obreros de sostén propio decían, bueno, creo que hasta aquí llegamos. Pero esto creo que ya le toca a la corporación. No, hermano. El mensaje es claro. Cuando uno sale como médico, evangelista o colportor, este debiera estar completamente lleno de poder para hacer el trabajo de ¿quién? Que entonces el sostén propio, ¿quiénes son realmente los ministros? Los pastores, ¿quiénes son? Los que están ¿qué? Ministrando, pues. Un médico misionero que por sanar el pie de un hermanito ya le dijo, háblame de Cristo, acepta el mensaje de los tres, y le dice al médico misionero, bautízame. ¿Y qué dice el médico misionero? Ah, yo nada más hago pediluvios, pero meterme al agua para bautizar eso no. Hermanitos, allí debemos mejorar. En México, al principio, un hermano líder de la organización, en misionero, y llevó mucha gente a la organización allá bautizando a los líderes de obra misionera, se convirtió este mensaje. Y le dije, hermano, yo estoy hasta el sur ese día, que si usted quiere bautismo, le toca a usted bautizar. Pero yo bautizar. Hermano, usted dice la Biblia que usted es médico, usted es maestro, es colportor, usted vive bien delante del Señor, eso sí, vivir bien delante del Señor. Le toca bautizar. Dice, ay, pastor. Dice, ay, este mensaje cómo me ha cambiado. Y me llama todavía el sábado en la mañana. Estoy temblando. Porque es mi primer bautismo. Gloria a Dios que tiembla, hermano. Es hora de obedecer a Cristo. Dice que estas personas, médico misionero, el que enseña el evangelio y el colportor, tienen el poder para hacer el trabajo de ¿quién? De un ministro. Cuando en virtud de sus labores las almas aceptan la verdad y dan testimonio ¿de qué? De la verdadera conversión. Cuando ya está guardando el sábado la persona, cuando ya está diezmando, ¿verdad? Cuando ya está viviendo la prosalud, cuando ya tú sabes que es un obrero de sostén propio también, ¿eh? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice aquí? Debe ir al pastor de la organización. Debe esperar a otro hermano de sostén propio. ¿Qué dice aquí? Él debe bautizar. ¿Qué dice aquí? Él debe de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Una duda que yo tengo. Sí. En el caso de una mujer, ahí sí no. Ah, no, es que a lo que está escrito. ¿Qué dice aquí? ¿Aquí tiene otra L? ¿Otra A? No. Él. La mujer, qué bueno que habla. ¿Cuántos agradecemos a las hermanas que han estado detrás de todo el hospedaje, en la comida? ¿Cuántos agradecemos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermanas. En la Biblia hay roles. La mujer puede ser diaconisa. Diaconisa quiere decir servir, ¿verdad? Puede incluso puede ser misionera, médico misionera, pero en cuestión de llevar a cabo el bautismo, el ungimiento, dice, llame a los ancianos, por ejemplo, Santiago. Entonces la Biblia se refiere ¿a qué? A los hombres. Pero ustedes hacen una gran labor en la educación de los hijos, en la comida, en la alimentación, en la obra misionera. Solo son roles. No quiere decir que uno es más y uno es ¿qué? Menos. Sino, y buena pregunta, gracias, hermano. Es, aquí en inglés dice, he. Él debe de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una pregunta. Sí, hermano. Esa cita creo que también borra mucho a las pastoras que están nombrando ahora, ¿verdad? Ah, sí. Amén. Sí, sí, sí. Así es. ¿Sí? Esa cita borra a las pastoras que está nombrando la organización. Correcto. Avanzo rápido por el tiempo. Y estos trabajadores deben tener, ¿qué dice, hermanos? La simpatía y la cooperación de quiénes. De los que se quedan en casa. Ahora, ustedes dirán, no, pero esto no creo que sea de sostén propio. ¿Dónde era sostén propio? ¿Dónde era? En el sur. Hay mucho trabajo para hacer en los campos extranjeros, pero no olvidemos de los paganos en nuestra propia puerta. Las personas de color en el sur, es decir, los negritos de los estados del sur de América, han sido, ¿cómo dice aquí? Cruelmente abandonados. ¿Por quién? Por los cristianos. Por los cristianos. Hermanos, les digo esto en el nombre del Señor. Estos libros, la Biblia, el Espíritu y profecía traen gran luz. Pueden convertir un alma. Un hermano en Cancún agarró el conflicto de los siglos y en un crucero se puso, y allí le agarró un conflicto de los siglos un inmigrante que fue votado a Estados Unidos, lo agarró, se hizo de sostén propio, se hizo misionero, se fue a estudiar al instituto y anda por allá, ¿verdad, hermanito? Por Tabasco, me imagino yo, no sé dónde andará. ¿Cuánto pueden hacer estas publicaciones? No seamos crueles, hermanos. Hermano, hay duda que tengo. Hay mucho por hacer. Y permítame, hermanita, no abandonemos el campo que está tan cercano en nuestra puerta. Sí, hermana. ¿El colportor va a vender o a regalar? Bueno, hay dudas, ¿verdad que sí? Dice la cepa del Señor que cada uno avance de manera que... Mire, ahorita vamos a ver, de acuerdo al campo, de acuerdo a la circunstancia. ¿Me explico? Si el colportor en ese momento tiene una necesidad, dígale, mire, yo le doy esto a no sé cuántos pesos o quetzales. Pero dice la sierva del Señor, eso sí es un principio, no debemos abusar de los precios de nada. Solamente dice que si hay personas que no tienen para dar, y usted la colportando, déjeselo. Miren, le voy a decir, hermanos, en esto lo que he aprendido. Usted haga lo que Dios le diga. Si tiene oportunidad de venderlo, no lo venda a un precio que... 3 veces más. Si no, como Zaqueo, tiene que pagar 4 de regreso. Usted, hermano, si una persona pudiente... Son principios que están en el libro El Obrero Médico, Manual Médico Misionero, todo eso, ¿no? Hablando de los cruzados. Dice que a las personas pudientes hay que ponerles una cantidad no exagerada. Y al que no tiene nada, ¿qué hay que hacerle? Dárselo. Por eso le digo, hay que mantenerse leyendo y seguir con esos principios. Ahora también, una ocasión, llegó una persona pudiente y el obrero estaba nuevo. Y le soltó todo el recetario de 21 días y dijo, son tantos mil pesos. Ay, si tú me dijiste que era gratis. Nunca pongan el dinero por delante, hermanos. Pongan la salvación del alma. Y Dios moverá el corazón de las personas. Y no solamente le darán lo que usted necesite, sino le recompensará mucho más abundante. Puede ser que la persona no te dé. Que tu corazón nunca se ponga el dinero, hermano. ¡Nunca! Tú no pienses que estás trabajando por dinero o para dinero. Tú piensas que tienes que llevar un mensaje que se necesita. Y vas a seguir tocando puertas y vas a seguir predicando. Y el día y la hora menos pensado, Dios te dirá, aquí está, hijo. Esto es lo que tú has trabajado. Deja que Dios te dé el dinero. De verdad, hermano, te podría contar testimonios de muchos hermanos, incluyendo un servidor, de que cuando se hace la obra de Dios y no se piensa en dinero, Dios te recompensa cuando más lo necesitas o cuando menos lo esperas. Dices, Señor, gracias, porque di como Noé todo lo que tenía. Y tú me has demostrado que sigo batallando con mi orgullo, con mi duda. ¿Y qué voy a hacer? Y ya no tengo para el pasaje. y esto es para la comida. ¿Tú crees que Dios no ve que estás trabajando por Él y que te va a suplir? Amén. Tenemos que trabajar rumbo al cielo. Amén. Todas nuestras familias deben mirar rumbo al cielo. Y es cierto, el colportor, la hermana Huay habla del colportor, habla de los estudiantes misioneros que salgan a colportar para que después paguen ¿qué? Sus estudios, habla de todo eso. Yo creo que tenemos mucha información. Pero aún así, aunque la sierva del Señor diga que pues sí se puede vender, pero hermano, hay un principio. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Y si tu tesoro está en hacer dinero, tu corazón está ahí, no está en el cielo. Y si tu corazón está en que esa alma rica o pobre tenga este gran mensaje, ahí está tu corazón. Entonces, gracias hermano, espero haberle contestado, bueno, sé, en base a eso que he leído del Espíritu Profecía. Pero hermanos, ¿quién va a bautizar entonces? Una pregunta, el que va a bautizar tiene que ser un hermano que le ponga las manos y lo unan como la corporación, ¿o no? Bueno, voy a presentar un escrito, ¿está bien? Porque todas esas dudas se levantaron, hermano, en México. Y por eso no avanzaba de repente la obra, porque unos jalaban para la organización, otros decían no, y era así, hermano, un jaloneo. No hay cosa tan más linda que la verdad. Y tan más hermosa que vivir y seguir la verdad. Ahorita contesto su pregunta, no yo, sino el Espíritu Profecía, ¿está bien? Entonces, ¿quién debe de bautizar, hermanos? Muy bien, en la práctica, ok. Hay un médico misionero, vamos a suponer, hay un colportor, qué bonito que nuestro hermano que vino acá de Cobá, salen dos o tres, escuché, y van. ¿Quién debe de bautizar de acuerdo al Espíritu Profecía? Ellos. Dice, deben de tener la confianza y simpatía ¿de quién? Esto es muy claro, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la iglesia ya dijo, bueno, ustedes andan, nos conocemos, andan bien, maridos de una sola mujer, no pendencieros, no dados al vino, hospedadores, no neófitos, ¿qué más? Ayúdenme. Que gobierna bien su casa, cumple los requisitos bíblicos, está en la obra. Hermano, usted puede bautizar. ¿Por qué no ha avanzado la obra? El adventista se jacta que son 20 millones. ¿Qué tan bajo número? Somos 7 mil millones de habitantes en el mundo y 20 millones de adventistas, y de esos la mayoría son ecuménicos. ¿O no, hermano? Y todos sentaditos ahí. La gente se está muriendo. Somos, como dice la hermana Huay, yo me lo aplico a mí mismo, dice, como cristianos hemos sido ¿qué? Crueles con esa gente. Porque nosotros esperamos pedir permiso de la asociación cuando estamos allá. Y si el pastor no venía, hay que se muera la gente, ¿o no? Aquí en Sostén Propio no es así. Aquí, si hay evidencia que la persona ya se convirtió, es deber de usted, hermano colportor, médico o el que enseña el Evangelio, bautizarlo. Amén. ¿Cuál ha sido uno de los secretos en México del crecimiento de la obra de Sostén Propio? Es hacerle caso a Dios en esto, hermanos. Ahora bien, ¿qué significa ser ordenado? Recuerden que empecé en la mañana diciendo lo siguiente. Los pastores de la organización que eran ordenados y que les ponían las manos, ¿fueron a hacer la obra de Sostén Propio? No. No. ¿A dónde se iban? A Europa. A Europa, a los barcos. Por eso la sierva del Señor habló y dijo lo siguiente, bueno, si los que a quien se les impusieron las manos no quisieron hacer la obra, entonces la hermana del Señor, mire, la hermana Juan, sierva del Señor, dice así. Y voy a leer una cita contundente después de esto. Y con esto estamos terminando. Dice, ¿tienen pastores ordenados? No. ¿Qué tenemos? Tenemos médicos, tenemos maestros del Evangelio. ¿Y qué más tenemos? Colportores. Amén. ¿Ellos pueden qué? Bautizar. Una vez llegó, han llegado muchos a México, yo pienso que aquí también. Una vez llegó un hermano de Estados Unidos y me dijo, vengo representando tal ministerio de Sostén Propio y los podemos ordenar. A mí me han ofrecido credenciales, no sé cuántos ministerios. Yo, ¿para qué quiero más papeles? Importante es el llamado y el trabajo. y me ofrecieron credenciales y me ofrecieron tantas cosas y que de allá venían a ponernos las manos a nosotros hasta acá. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado no por hombre sino por Dios. Amén. Porque otra vez me iban a estar no solamente poniéndome la mano, controlándome. Y les digo esto porque dije, voy a probarlos un poquito. Me dijeron, necesitamos que nos haga esto. Y ahí estaban llamadas, ya, y queremos esto. Es lo mismo que allá. Dije, no, ya los probé, ya me dijeron. Hemos decidido ser libres en México, hermanos. Amén, amén. Todos teniendo talentos y dones. Y de acuerdo a la Biblia, cada quien su rol. Y el anciano, el médico, el maestro evangélico, el confortor, dedicado a Dios, bautizado. ¿Hay algún pecado en eso? ¿Saben lo que hay? Nosotros luchamos mucho con el chip que nos puso el tigo de la organización. La Roma corporativa. Que no podíamos bautizar nosotros. Y hermanos, una vez les comento, una vez unos hermanos de la península de Yucatán, alguien por ahí, un pastor de otro ministerio, dijo, llévenos a bautizar a la organización. Y ahí estuvieron los hermanos todo el día enfrente de la puerta de la organización y les dijeron, no queremos bautizar tomates podridos. Hermano, se ha vivido, se ha humillado a los hermanos, a las visitas, a los que se convirtieron, porque habíamos sido desobedientes a esta luz. Hermanos, donde quiera que estén viendo este mensaje, si se sigue grabando, en cualquier parte del mundo, la gracia está por acabarse, la puerta, como en el tiempo de Noé, está por cerrarse. No seamos crueles. Leo esta cita. Las iglesias no han sido educadas en conjunto como debieran haber sido educadas. ¿Han sido educadas para qué? ¿Depender de quién? De los ministros. De los ministros. Para orar y para abrir las escrituras con las personas que se reúnen para adorar a Dios. Miles podrían estar en la obra quienes no son ordenados para predicar el Evangelio. Ahora, yo quiero que ustedes lean de tarea Hechos de los Apóstoles, donde habla de la ordenación. ¿Lo han leído, hermanos? Imposición de manos. Hechos de los Apóstoles. Dice que al principio, muchos dicen, no, este no es ungido. Bueno, el Nuevo Testamento no habla de ministros ungidos. Imposición de manos. Pasa tantito, hermano, por favor. ¿Cómo te llamas? Hermano Eduardo, quiero tomar un ejemplo. Miren, hermanos, miren, dice la sierva del Señor que la imposición de manos lo único que lleva es que la iglesia le da la confianza a él de bautizar, por ejemplo, sí, de representar dignamente el mensaje. Pero dice, posteriormente se corrompió el concepto y se pensaba que en el momento que se hacía eso, caía un poder especial sobre él. Eso es lo que piensa la mayoría en la organización, ¿sí o no? Así es. Y dice la cepa del Señor, no. Primero viene el llamado del hombre. Y después la iglesia le da la confianza. Es decir, está bien que el hermano vaya y predique. Eso significa poner las manos, hermano. Amén, así es. La iglesia te da la confianza. Ok, hermano, usted puede bautizar, puede... no sé, hacer todas las cosas que se deben hacer en la iglesia, los ritos del bautismo, todo eso. Eso significa, no es que caiga un poder especial sobre él. Él lo primero que tiene que hacer es aceptar el llamado de Dios, estar trabajando. Y si ya está trabajando, y si nadie le han puesto las manos, entonces no sirve. Si ya Dios lo llamó. Por ejemplo, que el hermano salga por allá y por allá se encuentre en un grupo y se quede 15 días como fiel obrero de sostén propio, no se vaya a regresar, hermano. Dice la sierva del Señor eso. Y se convierte en las almas. Y nadie le impuso las manos. ¿Puede bautizarlos? Amén. Puede. Claro, porque primero es el llamado y ya después viene y le dice a la iglesia: iglesia, ya está pasando esto. Y así la iglesia dice: bueno, pues le ponemos las manos. El sostén propio no es un requisito, y se lo puedo demostrar con un escrito, está de la hermana White. Gracias, hermano. Entonces, ahí está, ahí dice, ¿no? Mire, aquí está. Miles podrían estar, ¿dónde? En la obra, quienes no son ordenados para predicar el evangelio. Ahora, esto nos cae en shock a nosotros. ¿Saben por qué nos cae en shock? Y lo digo con todo respeto. Puede ser que alguien aquí no esté en desacuerdo conmigo, pero no es conmigo, es con el Espíritu Profecía. ¿Saben por qué, hermanos? Porque aunque salimos de la organización, seguimos pensando como ella. Dios quiere que pensemos conforme a la luz establecida divinamente. Dios va a usar a los hombres, que dice aquí, incluso si ellos no han sido ¿qué? Ordenados. Él envía a su obra a muchos que no han sido, esto está tremendo. Él envía a su obra, que dice aquí, a muchos. Muchos que no han sido dedicados por la imposición de manos. Él contesta objeciones que se levantarían contra este método de trabajo aún antes que se levanten. Amén, hermano, eso está claro. Hermano, aquí está. Yo cuando escuché esto dije: bueno, ¿qué más quiero? Soy yo que tengo que sacarme esto de que me puso la E. Y tengo que animar a los hermanos en el nombre del Señor, que lo más importante es el llamado. Y aunque los pastores de la organización no les hayan puesto las manos, si usted es fiel ante Dios, está predicando el mensaje, está enseñando la prosalud, usted está siendo misionero, hermano, aunque no le hayan puesto las manos, usted está en la obra de Dios. ¿Dónde está eso? HN, el 1 de agosto de 1896. Párrafo 6. Y alguien que me ayude a buscar HN, porque después se me olvida, un hermanito es por ahí, si no aquí lo busco después. Entonces dice: Dios ve el final desde el principio. Escuche bien, sabe y anticipa cada querer y asegura cada qué. Emergencia. Si los hombres finitos a que Dios destina su trabajo no se apartan del camino, Dios enviará adelante a trabajadores a su viña. A cada alma convertida dice: vaya usted a todo el mundo y prediquen el evangelio a toda ¿qué? A toda criatura. El Señor no necesita sentarse primero en consejos legislativos terrenales y preguntar sobre aquellos que creen que deben planear el trabajo. El Señor no les va a preguntar: ¿permitirán a los hombres que han elegido para unirme con ustedes en la obra en alguna parte de la viña? El Señor no va a ir a un... O sea, siendo un obrero bien dedicado a Dios y anda produciendo frutos de arrepentimiento en otras almas, el Señor va a respetar ese comité. Oiga, comité, ¿me dan permiso de usar a aquel? ¿Va a hacer eso Dios? ¿Se va a sentar en una junta legislativa? Oiga, ¿me dan permiso de usar al hermano Manuel? ¿Cómo? El hermano Eduardo, ¿me dan permiso de usar? ¿Va a hacer eso Dios? Dice: es que ustedes no les han impuesto las manos. ¿Me dan permiso? ¿Va a hacer eso Dios? En los últimos tiempos Dios obrará de manera muy diferente. ¿Lo han leído? ¿Ustedes lo han leído? Esta es una de estas grandes formas diferentes. Es más, todos saben por qué estamos aquí, porque creemos lo que dice la sierva del Señor: en los últimos tiempos pocos grandes hombres serán usados en la predicación del evangelio. La mayor parte de este evangelio y de este mensaje, ¿quién lo va a terminar? Los obreros de sostén propio. Ahora, otra cita más. Sí, hermano. Sin embargo, es importante subrayar algo que usted ya dijo. Sí. Para que no nos convirtamos en una anarquía y en átomos independientes, que también el Espíritu se habla sobre eso. Ah, sí. Es bueno que cuando se trate de asunto de un bautismo, el grupo local a donde va a asistir esa alma decida quién de los hermanos considera que está bien para que bauticen. Para que no pensemos que cualquiera que salgamos independientemente a hacer una obra, pues yo me autonombro, sino que siempre es bueno tener el aval, por lo menos del grupito de hermanos que nos reunimos, para que se conserve un pequeño orden. Ah, sí, o sea, esto se debe hacer con orden. Gracias. Recuerden que dice que lo debe hacer en qué. Ahí está la cita. Gracias, hermano, por este. Caso de emergencia. Es en caso de emergencia, pero aquí dice: estos trabajadores deben tener qué. ¿Y qué más? ¿Y la cooperación de los que se quedan en dónde? En casa. Es decir, ¿la iglesia qué? La iglesia local. Es decir, hermanos, es cierto eso. Y gracias, hermano, por ayudarme a clarificar esto. Miren, vamos a poner un ejemplo. Si yo vengo de México, es un ejemplo, que no me gusta ponerme como ejemplo, pero bueno, ahorita por el tiempo. Y yo en este momento le impongo las manos al hermano Bernardo. Y me voy. ¿Verdad? Y ya la obra creció demasiado, creció en 200. Y usted dice, no, hasta que venga el hermano Maya y le imponga las manos a otros. No, hermano, esas son las líneas que... regulares. ¿Qué tiene que hacer? Se reúne el profesor, se reúne el hermano, todos los hermanos y hermanos tenemos esta necesidad. ¿Quién puede llevar a cabo esta obra? Amén. Y ustedes que conocen quién está viviendo el mensaje, son ustedes que deciden quién va a llevar a cabo la obra. ¿Saben por qué? Porque yo vengo desde lejos y ni conozco al hermano. Así le estamos haciendo, hermano, en México. Cada grupo se reúne, ¿verdad? Y dice, es el hermano. Muy bien, hermano, le toca bautizar. Le toca hacer el rito de la cena del Señor. Y así es la iglesia primitiva, hermanos. La sierva del Señor dice en Hechos de los Apóstoles que mientras más se vaya acercando el fin del tiempo, como inició la iglesia primitiva, se volverá a repetir. Así es, ¿lo han leído, hermanos? Así es. La iglesia primitiva tenía un pastor solo. No, hermanos, no tenían pastor. ¿Sí? Pablo era el evangelista y cada vez donde iba levantaba ¿qué? Iglesias. ¿Y qué ponía? Ancianos. ¿Sí? Pero no había una conferencia general de apóstoles, así. No, hermanos, es la misma manera como trabajamos. Ahora, hablando de la imposición de manos, algunos hermanos en su templo propio en México dicen, bueno, aunque sabemos que la organización impone las manos, no es un pecado imponer las manos. No, no es pecado. Si usted quiere, impóngale las manos como iglesia. Pero que quede claro que eso no da un poder específico. Solamente es confianza que le tienen al hermano. ¿Sí? Que lo van a dedicar al servicio a Dios. El hermano, en primer lugar, debe dar muestras de su llamado. Si es un joven, si el hermano llegara aquí con sus audífonos, escuchando no sé qué música mundana, no le van a imponer las manos. Si el hermano da muestras de que está en el mensaje, ustedes lo analizan. Finalmente la iglesia local o el grupo local que decide. Gracias, hermano, por recordarme eso. Es cierto, hay que evitar los átomos independientes. ¿Quiénes son los átomos independientes? Que actúan independientemente de Dios. Exactamente. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Ok. Gracias, hermano. ¿Saben qué, hermanos? Yo no necesito de nadie de ustedes. Yo me voy allá a la montaña y yo voy a evangelizar todo Guatemala. ¿Verdad que sí? ¿Puedo eso? No. Primera de Corintios dice que no. Así que ningún miembro puede funcionar por sí solo. Ningún miembro del cuerpo. Recuerden una cosa, hermanos, cuando tengan problemas en organización, miren su cuerpo otra vez. Primera de Corintios 12. Amén. Todo trabaja para otro, no para sí mismo. Amén. Y un átomo independiente, le pongo esos ejemplos, que el intestino diga, ya me cansé de estar dentro del cuerpo, me salgo y ahí hago la digestión afuera. ¿Se puede? No. Imposible. Es lo que dice Primera de Corintios. No se puede. No, nadie puede hacer la digestión fuera del cuerpo. Todos somos, uno puede estar ahí. Ustedes saben todos los nombres, ¿verdad? Yo digo norte, centro, sur, sureste, sureste. Pero todos somos un solo cuerpo, hermanos. Y cada grupito allá por donde está, bautizando, trabajando, abriendo nuevos campos, dividiéndose y subdividiéndose, con un cuartito con la prosalud, para que de allí irrede la luz. Así en resumen. Ahora, termino con esto. Aquí hoy se han recogido diezmos y ofrendas. Y ese, al principio, allá con la hermana Juan, era un gran problema. Porque un obrero de sostén propio fue a pedir dinero a la organización para que le ayudaran. No se lo dieron. y le dieron $300. Uy, ay, ay. La organización le dio una regañiza a ese pastor. Y la hermana Guay le manda una carta a ese pastor y le dice: ¿por qué le dio regañiza a ese pastor, la organización a ese pastor? Porque supuestamente todo el dinero debe ir hacia dónde. Hacia el canal principal. ¿Sí? Ahora miren lo que dice aquí. Bueno, ahorita, un momentito más, ahorita llegamos a los diezmos y terminamos. Quiero decir esto de parte del Señor porque está escrito. Y aquí están los hermanos que no dejarán mentir, o si estoy mintiendo, que ya no estoy mintiendo, los hermanos de México. Hermanos de México, se le paga un salario específico a un pastor de sostén propio en México. No. Tiene sueldo. No, por eso son de sustento. ¿Un servidor tiene un sueldo específico? No. ¿Cada mes? No. ¿Sabes por qué? Una de las grandes cosas que nos dividimos con el Ministerio del Evangelio Eterno, del pastor Juan Rivera y el hermano Hugo, fue este. Este es un principio divino, no es mío. Hubo un congreso más grande que este, había casi 1,000 personas de sostén propio en México. Y de repente dijo: vamos a hacer una organización, vamos a centrar los dineros, y pobres hermanos, el hermano May y otro hermano ahí que andan predicando, dice: ¿quién sabe si tienen lo suficiente para sus zapatos? Vamos a darle su salario. ¿Y convenía o no convenía tener un salario? Sí. ¿Humanamente? Sí. Entonces, allí dos pastores de sostén propio, allí torcieron el brazo, se quedaron callados. Pero un servidor pudo haber dicho: sí, es cierto, que me den un salario. Pero hermanos, de eso ya está lleno el mundo de corrupción. Yo había leído esto, ¿cómo me hubiera sentido? Ah, dice aquí, dice: habrá muchos trabajando desinteresadamente en diversas formas, como ellos pueden, sin ser ¿qué? Sin ser asalariados. Eso no quiere decir, hermanos, una cosa es que tú como grupo le apoyes a un hermano, y eso es cristiano, y debe de ser. Pero otra cosa es que el hermano que tú apoyas ya quiera su salario cada mes. A mí me pagan. Y a mí me pagan. Oye, hermano, ¿pero qué está trabajando? No sé, a mí me pagan. Es un asalariado. Sí. Y los asalariados, dice Juan, capítulo 10, ¿qué dice de los asalariados? Son ladrones, usadores. Esos no son pastores. No son pastores. Cuando ve venir el lobo... Dice, el buen pastor, su vida da ¿por qué? ¿Pide dinero? No. No, da su vida. El asalariado, cuando ve venir la bestia, el lobo, pues. El papado, ahí corre. Ay, que se queden los hermanos. No me pagan, no trabajan. En México, hermanos, voy a ser claro. ¿Qué dice la Biblia en 1 Corintios 9:9? Apúntelo. Lo voy a resumir por el tiempo. 1 Corintios 9:9 dice: Moisés ordenó: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué es bozal? ¿Sí conocen esa palabra acá? Sí, sí. Muy bien, entonces hablamos lo mismo de mexicano. No le vas a tapar la boca al buey que trilla. Porque con esperanza ha de arar el que ara, es decir, el que lleva el arado, el hombre, y con esperanza ha de trillar el que trilla, en otras palabras. El buey también tiene que... Ahora Pablo dice, ¿lo dice Moisés por nosotros o por los bueyes? ¿Han leído eso? Sí. Sí. A ver, cuando dijo que no le pondrás bozal al buey que trilla, ¿lo dijo realmente porque el buey necesita comer o lo dijo por nosotros? Por nosotros. ¿Y qué dice Pablo? Pues por nosotros lo dijo. Amén. Porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trabaja con esperanza ha de recoger. Ahora, Pablo dice, en el templo, los que sirven al altar, ¿del altar qué? Amén. Diles. Ay, Pablo, tremendo obrero de sostén propio, ¿cómo no, eh? Dijo lo siguiente. Amén. Yo sé, dijo Pablo, que merezco recibir. Porque trabajo en el Evangelio. Pero para no ser obstáculo al Evangelio, no lo pido. Eso es usted propio, hermano. Nadie me quite esta gloria, que son ustedes. Y Pablo en otra carta, él le agradece a una iglesia. Y le dice, yo le agradezco a ustedes, iglesia. Después de decirse andar en todo, en mucho, en poco, le agradece a una iglesia que amaba mucho a Pablo y le mandaba su apoyo a Pablo. Pero no era asalariado, hermano. En sostén propio, hay muchos ministerios, específicamente en Estados Unidos, que llegan, soy pastor de sostén propio. Y una vez llegó un pastor de un ministerio de Estados Unidos, aquí a México, bueno, allá a México, y dijo, ¿y aquí cuánto pagan? ¿Eres de sostén propio? Es que allá en el ministerio que estoy, a fulano tal le dan $6,500 y a mí me dan $1,000. ¿Serán de sostén propio? No, son asalariados, porque estaban preguntando cuánto yo le pago. Digo, aquí no se paga, aquí ponte a trabajar. Y después viene el pago. Y después le acusaron que dicen que en sostén propio se recogen dinero de carretadas y todo eso. Ah, hermano, si ustedes hicieran una asociación aquí de sostén propio y juntaran el dinero en un solo lugar, miren, ese es el acabose. ¿Saben por qué? Porque entonces allá hay dinero, ¿dónde? Allá en sostén propio, hasta el pastor de sostén propio, allá hay dinero. Ese es el error de la organización. Ahora, que si hay dinero es bendición de Dios, pero no es para tener asalariados, es para ayudar al que está trabajando. ¿Amén? Amén. ¿Ven la diferencia entre apoyar y asalariado? Es muy distinto, hermano. Es muy distinto. Porque he conocido hermanos que les pagan a los asalariados y no hay nada de resultado. Nada de resultado. No, hermano, se apoya al que está trabajando. Ese es un principio bíblico. Pablo lo dice. Sé que lo necesito, pero no soy un obstáculo y no lo pido. Así también ordenó el Señor que los que trabajan en el Evangelio, ¿qué dice? Que vivan del Evangelio. Es una orden, pero Pablo dice, pero no voy a pedir dinero para no ser obstáculo. Amén. Si usted es asalariado, espero que haya quedado claro eso. Otra vez más, escuchen bien esto. Cuando nació el mensaje del tercer ángel, los que se dedicaban a la obra de Dios tenían algo que arriesgar. ¿Tenían que hacer qué? Sacrificios. Empezaron esta obra, ¿cómo, hermanos? En la pobreza, sufrieron las mayores privaciones y oprobios, arrostraban una oposición resuelta que los impulsaba hacia Dios en una necesidad y mantenían viva su qué. Nuestro actual plan de benevolencia, es decir, ya les daban sus ¿cómo le dicen aquí? Viáticos. Sus viáticos. Pisto le dicen, ¿verdad? Sí. Sí. Billete. Nuestro actual plan de benevolencia sistemática sostiene ampliamente a nuestros predicadores. Los que ahora emprenden la predicación de la verdad presente, ¿qué dice? Ya no arriesgan nada, pobres, ya no. Ya andan en como dijo un hermano, pastor, vaya a ungir a la hermana, son las 11:30, está muriendo. No puedo porque el seguro de mi moto, cicleta, nada más me cubre hasta las 10. Sí, es cierto. Pastor Orlando. Sí, hermano. Aquí en Guatemala, no sé cómo será en México, en Centroamérica, ¿no? Sí. Pero aquí en Guatemala hay algunas iglesias. Sí. Y ministros. Por una oración por un enfermo cobran 500 quetzales. Así es. ¿De la organización adventista? No. De otras denominaciones. Pero sí. Los hermanos de estas congregaciones ya se acostumbraron a eso. En México también. En el mundo evangélico, no solamente el catolicismo cobra, también cobran nosotros. Hermano Maya, pero aquí, sí. Como yo participé en esto. Hay pastores, sí tienen un cronómetro de kilometraje. Ah, sí. Entonces, ellos les pagan por el kilometraje. Y cuando ya ha pasado, eso ya es extra. Ya, cuando el pastor de la organización ya pasó el kilometraje, ya le dice que no tiene dinero, porque ya no tiene sus viáticos, ya no tienen fe, y no sirven, dice la hermana Juan. ¿Para qué queremos aquí hermanos asalariados que no sirven? Miren lo que dice la escritura, la sierva del Señor, dice, los que ahora han emprendido la predicación no tienen nada que arriesgar, no corren peligros, no, ni tienen que hacer sacrificios especiales. El sistema de la verdad está listo a mano. Se les proveen las publicaciones que defienden las verdades. ¿Qué tienen ahora? Tienen todo. Pero miren lo que dice. Algunos jóvenes inician en la obra sin tener un sentido real de su exaltado carácter. No tienen que soportar privaciones, penurias, ni severos sacrificios, conflictos, que requerirían el ejercicio de la fe. No cultivan la negación práctica, ni albergan un espíritu de sacrificio. Algunos se están poniendo como orgullosos y engreídos, y no tienen verdadera preocupación para la obra. El testigo fiel dice a su ministro, sé pues celoso y arrepiéntete. Algunos de ellos se ensoberbecen tanto que son realmente un estorbo y una maldición para la preciosa causa de Dios. Ahí está. Entonces, en sostén propio no queremos tener maldición. Gente asalariada, que tenga todo y que no trabaje. Porque esa gente es una maldición y es un estorbo para la causa de Dios. Miren hacia atrás a los otros ministerios de sostén propio. Han caído en eso. Termino con... Bueno, ¿por qué muchos no quieren ser de sostén propio? Están esperando que la asociación les agarre la manita y les dé un dinerito, entonces sí me meto a trabajar, ¿verdad? Hablando de los dineros, perdón hermano, y los diezmos. Sí, es que lo que pasa es que muchos también tienen la idea que los diezmos solo son para el pastor. Ah, ok, ahorita vamos a ver qué está escrito, para qué se usan los diezmos. Bueno, aquí está el escrito, hermano, que no todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal designado en Barry Creek. Es el privilegio de dar ayuda directa y asistencia a las misiones. Amén. Es decir, hermanos, el hermano Edson White, hijo de la hermana White, su misma mamá, la hermana White, le enviaba dinero a él y a otros que estaban ahí, de los diezmos. Y la organización dijo, no, todo el dinero debe pasar primero acá por la conferencia general y nosotros vamos a distribuir. ¿Qué principio hemos agarrado de allí en sostén propio en México? En sostén propio, hermanos, les pregunto, en México, ¿hay una tesorería general? No. No. Cada grupo le pide a Dios sabiduría qué va a hacer con los diezmos y las ofrendas. ¿Está bien? No se preocupen que algunos medios vayan directamente a aquellos que están intentando hacer la obra misionera. Y aquí, hermanos, esto es de gran ayuda. ¿Sabes por qué? Porque a veces la gente dice, no, pues él habla muy bonito. O me gusta, no sé, X cosa. No, asegúrese primero que esté haciendo la obra misionera, hermano. No ayude aquí de los diezmos y las ofrendas. Bueno, a los que no estén trabajando. Quizá uno de los errores que se comete es que decimos, bueno, el hermano parece que predica bien, pero está trabajando. Está abriendo obra. Ahí está el escrito, hermano. Primero se asegúrese que esté trabajando. Y entonces apoye, porque también es su deber. Y también podemos caer en el otro lado de no apoyar al que está trabajando. No, hermanos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué se usa el diezmo en sostén propio? El manual médico. Algunos son completamente incapaces de entender la importancia de que los misioneros son también. ¿Médicos qué? Misioneros. Un ministro del evangelio tendrá un éxito doble en su labor si comprende cómo tratar la enfermedad. Se me ha dado luz creciente sobre este asunto. Algunos que no ven la ventaja de educar a los jóvenes para ser médicos, tanto de la mente como del cuerpo, dicen que el diezmo no debiera utilizarse para apoyar a quienes. Quienes dedican su tiempo a tratar a los enfermos. En respuesta a tales declaraciones, se me instruye a decir que la mente no debe estrecharse de tal forma para que no dé cabida a la verdadera situación. un ministro del evangelio que es también un ¿qué? Médico misionero, que puede curar las molestias físicas, es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacer esto. Su labor como ministro del evangelio es mucho más completa. Entonces, ¿también para qué se usa el diezmo? Para el médico misionero. En México, hermanos, si un médico misionero, el grupo se reúne, ve que hizo la obra misionera bien cabal. Como cristianos tenemos una responsabilidad con él. ¿De qué? De darle. Porque está escrito. Al colportor también, ¿no? Todo el que anda en la obra, si rinde fruto, eso es bíblico. Pablo lo dice, el que vive del evangelio, que coma del evangelio, eso es bíblico. ¿Sí? Incluso la hermana Juárez, no tengo la cita aquí, pero la hermana Juárez dice que si una hermana, ¿cuántas hermanas dedicadas hay aquí a la obra? Si hay hermanas dedicadas a la obra, también hermanos. ¿Sí? ¿Para qué lo usamos en México? Leo joyas, también esto ustedes lo pueden encontrar en Testimonios para la Iglesia, tomo 4. Y les digo de una vez el capítulo, aquí pueden fallar estas. Es Testimonios para la Iglesia, tomo 4, el capítulo se llama Los Votos Sagrados, así se llama. Y aquí, allí van a encontrar estas dos citas que nosotros también nos han beneficiado. Al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Pero mientras algunos salen, ¿a qué? Estos son los predicadores. Invita a otros que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos, ¿y qué más? Y ofrendas. ¿Con qué sostener qué? Al ministerio. ¿Y qué más dice aquí? Y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. ¿Cómo se difunde la verdad por forma impresa? De acuerdo a esa cita, ¿qué se puede usar para estos libros? Diezmos. ¿Y qué más? Y ofrendas. ¿Cuál es el propósito de estos libros? Llevar el mensaje. Ahora, ¿para qué también se usa? Las instituciones que son instrumentos de Dios, pero para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. Deben erigirse ¿qué? Establecerse y proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad que ha de ser proclamada a todas partes del mundo. Estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. ¿Amén? Ustedes dirán, es que yo he leído que la hermana White dice que no se debe usar para una iglesia y no se debe usar para una escuela. La hermana White dice, de mis escritos, nada debe ser ignorado, sino debe tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Amén, amén. Cuando dice que no se deben usar para las iglesias, ¿en qué contexto lo dice? Ah, Barry Creek, una iglesia que ya tenía un montón de edificios y todavía quería agarrar el diezmo para hacer más edificios. Así es. Pero cuando dice, manuscritos inéditos, tomo 1, el uso del diezmo capítulo, dice, si el lugar es muy pobre, úsese de los diezmos para levantar un monumento al Señor. Amén, así es. ¿Sí? Pero no una torre de Babel. No acá un Barrel Creek. Un pequeño monumento al Señor. Una casa de oración. Ahora, ¿sí es que la sierva del Señor dice que no para escuelas? Claro, ella dice que no para escuelas. ¿Pero qué dice aquí? Aquí dice que para escuelas. Entonces, ¿cuál es el asunto? Ah, muy, muy sencillo. Donde tu hijo va a aprender matemáticas. Ya saben las escuelas de iglesia hoy, ¿verdad? ¿Cuáles son esas escuelas de iglesia? Las de Roma. Sí, bueno, las que aprenden allí todo, que ciencias naturales, les dan evolución, toda esa cosa que les dan. Y culturas también, colegios. Sí, les enseñan a bailar, toda esa cosa. Para eso no es el diezmo. Pero si el instituto que si ustedes quieren levantar, lo levantan. Amén. Y ustedes dicen, yo tengo 50,000 quetzales de diezmo. Y dicen, esto va a ser solo para una escuela para obreros. Para el Señor. Entonces dice aquí, son ordenadas por Dios, deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas. Porque todo, literatura, predicadores, médicos misioneros, cosas de la imprenta, instituciones Todo es para un solo objetivo: la salvación de las almas. Hermanos, en México, les voy a decir una cosa. Yo invité en México a varios predicadores de sostén propio. Aprendí de ellos, pero no me quedé con lo que ellos me dijeron. No me quedé con lo que ellos me dijeron. Agarré, me metí al espíritu de profecía en inglés. Aquí lo tenemos en inglés. Mira, esto es todo lo que tenemos de la hermana Huay en inglés: libros, devocionales, periódicos, panfletos, manuscritos, colecciones, cartas, manuscritos, biografía. ¿Y en español qué tenemos? Pues nada más tenemos libros y devocionales. Y nada más tenemos en español libros y devocionales. Todo esto es lo que no tenemos en español. Si yo me quedo aquí, me estanco. Pero ¿qué hice? Busqué aquí. Y entonces busqué en los panfletos, por ejemplo. Panfleto, ¿se acuerdan? ¿Uno de ellos? Sí. ¿Cuál es? PH. ¿Verdad? Y entonces aquí, ¿dónde están los panfletos? Panfletos PH01. Bueno, déjenme ver porque... A ver, testimonios especiales. Por aquí deben de estar, déjenme ver, porque luego... Como esta es una aplicación nueva... Sí. Y es para Mac. ¿Cómo? Ajá, y este es para Mac a veces. Pero aquí debe de venir. Es más, le podemos poner y salen las citas. O colecciones como Spalding and Magan y todo eso. Sí. ¿Sí? No, por aquí debe estar. A ver, déjeme ver panfletos. O al menos que sean colecciones misceláneas. No. Bueno, ahorita nos salimos de los panfletos. Por ejemplo, aquí está Spalding y ¿qué? Magan. Y Magan, ¿y qué dice aquí? Ah, pues aquí yo aprendí de las líneas regulares. Aquí está. Ahí está. El poder dictatorial. Sí. Líneas regulares. Y acá abajo, línea regular la oración y regular el sostén propio. Y todo esto habla de cómo trabaja, todo esto habla, este libro les habla cómo trabaja el sostén propio. Lo leímos, lo releímos, nos falta todavía, pero hemos avanzado un poquito. No se queden con lo que un servidor les dijo. No se queden con eso. Sigan investigando. Hay mucha más luz. Sería un gran error que usted se quedara con solo lo que les acabo de decir. Amén. Cabe más profundo. Hay más luz. Y que algún día, cuando Cristo venga, nos encuentre trabajando. Amén. Como cuando cerró el arca. Me encontré a Noé trabajando, predicando hasta el último momento. Cuando se cierre la gracia, que nos encuentre usando estos talentos, las capacidades, los dineros del Señor, la enseñanza que tienen, los talentos de las hermanas, que nos encuentren trabajando, porque así dice la parábola. Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor, ¿qué? Amén. Venga, lo haga trabajando. Amén. Lo haga haciendo así. Vamos, yo quiero hacer un llamado en esta tarde ya. La obra es grande, hermanos. He visto personas tan sinceras aquí con el machete en los pueblos. Yo no sé si ya se les predicaría o no, igual en México. Pero ¿cuántos quieren decirle a Dios: Señor, ayúdame, quiero ser obrero de sostén propio con la ayuda de tu Espíritu Santo? Amén. Amén, amén, amén. Amén, hermanos. Pongan esto a consideración en oración. Y hermanos, ustedes tienen una ventaja. Ya han tenido 20 años, pero hay que iniciar de nuevo. Pero si van a iniciar, inicien como el Señor manda. Inicien con un instituto educando correctamente. Amén. Y esta obra será prosperada. Que Dios nos bendiga. Amén.